Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 7 de la mañana otro corte en Corrientes y Callao, y va a haber a las 10 de la mañana una movilización a la Casa de la Provincia por el tema de Merlo. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos, por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. Para un país bioceánico y bicontinental, en la Antártida Argentina en este momento, 10 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, vientos regulares a muy fuertes del noroeste con ráfagas cambiando a muy fuertes del sudoeste hacia el mediodía, cielo nublado, probabilidad de nevadas y nieblas, mala visibilidad y ocasionalmente muy mala en la Antártida Argentina. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En Corrientes al 4200 hubo un triple choque con dos personas internadas, moto y dos autos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:24 minutos, 17 grados la temperatura. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, 6 grados la temperatura, la máxima será de 11, nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados a regulares del oeste, Georgia, Sandwich, Setra del Sur, igual que en la Gran Malvina, 11 grados, todo en poder del pirata británico. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. Hoy es el santo de Buenos Aires, del patrono de la ciudad de Buenos Aires, el día de San Martín de Tours, 11 de noviembre. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los argentinos tienen en el colchón, en algún banco, o lo han gastado, 9.000 millones de dólares ahorro, o sea, legales, que se vendieron en los bancos de nuestro país, 9.000 millones de dólares, entre ellos los que compró ayer Del Caño, el candidato a presidente de la izquierda. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer la divisa gringa cerró en la timba financiera 14,70 y también aumentó el oficial, que cerró a 9,60. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted puede llamar ahora. Diego, ¿qué otra cosa tenemos, Diego? Hoy cumpliría años Juan Bautista Bairoletto, que nació en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, el 11 de noviembre de 1894. Bueno, murió. Después vamos a hablar de él. Lo hablamos después. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, se aproximan a la próxima elección o balotaje, como le dicen, por no decir la segunda vuelta. Y casi con seguridad ya sabemos quién va a triunfar, porque de acuerdo a las estadísticas, Macri está adelante o arriba. Pero fíjese que yo soy tan escéptico en cuanto a la capacidad de estos hombres, de estos dos candidatos, porque verdaderamente usted los escucha hablar, uno es peor que el otro, de manera que yo he perdido las esperanzas de que ya sea uno o el otro, el país prospere. En cuanto a la mujer, usted hizo una pequeña referencia que dice a veces las mujeres arreglan lo mal que hicimos los hombres. Fíjese que tenemos una mujer acá ocupando la presidencia y fíjese cómo está el país. De manera que yo ahí, con todo el respeto que se merece usted, diciendo, yo no estoy de acuerdo, digamos, en ciertas cosas en cuanto la mujer deba ser. Porque una que no toda por ahí, de casualidad pueda aparecer alguna mujer que tenga gran capacidad, pero no toda. Así que en ese aspecto lo voy a disentir siempre. Gracias y buenos días. Hola. ¿Quién está al día? Yo soy Antonio de Caballito, ¿me escucha? ¿Qué dice Antonio? Ah, buenos días. Estoy haciendo referencia a lo que decía esta mañana usted. Muy bien, hay que hacer uso de la memoria. En ese sentido voy a suscribir dos ideas. Si gana Macri, va a ser el primer presidente argentino desde 1824, cuando sale Rivadavia, que es ingeniero. ¿Qué? Que es ingeniero. Ajá. Ninguno fue ingeniero. Pero no importa, eso es una estadística. Y lo segundo, que es, digamos, más importante, es que... Hola. Sí, lo escucho. Bueno, se le cortó. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Vuelvo a llamar, que se le cortó, debe tener un control de minutos. ¿Quién es? José de Tuyango de Naro. ¿Quién es? De Renzi. ¿Quién es? José de Tuyango de Naro. Sí. Dígame, el general Perón, ¿fracasó como jefe de movimiento de justicialismo? No. ¿Y cómo no dejó un sucesor antes de morirse? ¿Y por qué tiene que dejar sucesor si él lo que construyó fue un movimiento revolucionario y el movimiento revolucionario tiene que saber elegir a sus sucesores? Está bien, pero Chávez no dejó a... No, no me consta. No me consta que lo haya dejado a Maduro. Creo que a Maduro lo pusieron en La Habana cuando Chávez estaba enfermo. A mí no me consta que lo haya dejado Chávez. ¿Y Fidel lo dejó al hermano? ¿Cómo? ¿Fidel lo dejó al hermano? Fidel no dejó al hermano. El hermano asumió un lugar porque Fidel estaba viejo, pero eso es otra cosa. Eso no es un gobierno democrático. Al morir el que quedé yo, porque Isabelita y yo eran lo mismo. No era lo mismo. Y pero si es una mujer, al contrario, dejó a López Rega. No. Se rodeó de López Rega. No, a ver, pongámonos de acuerdo en algo. Hablemos del voto democrático en sistema democrático. Sí. Si nos vamos a entender por ese lado, puedo responder. Lo otro no, porque lo otro ya es una locuración suya. Sí, pero a usted le parece que López Rega era una persona de Cabo General. Pero usted lo votó a López Rega, ¿verdad? Pero de Cabo General. ¿Pero usted lo votó alguna vez a López Rega? Yo no entiendo. Entonces hablemos de lo que votamos, porque con ese mismo criterio le puedo nombrar cada uno lo que tiene este gobierno y lo que tuvieron todos los gobiernos. Está bien, pero desde Cabo General a Comisario General no hizo nada. Él no sabía que la estresata a la gente y lo tenía al lado, al asesino. No sabía, ¿pero quién lo nombró jefe de la policía? Lo de la estresa, no sabía nada, pero... ¿De quién? ¿Del nombramiento? Que mataban gente, que lo tenía al lado, lo perrega al ministerio. No, cuando entramos en el divague ya no podemos. Si usted me quiere hacer historia divagada, tenemos para hablar toda la mañana. No, vamos a hablar de cosas concretas, porque López Rega, la historia de López Rega, que la conoce usted, la conozco yo, la conoce todo el mundo, tiene que ver con dos detalles centrales. Si quiere le cuento bien la historia, porque la conozco, de cómo llega a Perón. El juez Urien, padre del Guardia Marina, este Urien, hoy kirchnerista, que se sublevó en el año 73 como Guardia Marina, había formado una logia que se llamaba Anael. Integraba esa logia con magistrados y con gente importante y tenía como proyecto, repito, el juez Urien, Julio Urien, tenía como proyecto Argentina, África y Asia. Por eso surge el tema del triple A. En una imprenta de Núñez, donde López Rega fue a llevar para imprimir un libro de espiritismo, que estaba metido en esas cosas, se conoce con Urien, esto que le estoy contando me lo cuenta a mí personalmente el juez Urien, y en ese momento ellos estaban buscando la posibilidad de que cuando llegara Isabel, que iba a venir mandada aquí porque ya Bandor estaba haciendo una campaña de peronismo sin Perón y había una elección en Mendoza donde Corbarán Nanclares y Cerú García los dos del peronismo estaban peleando, uno con el apoyo de Bandor y otro con el apoyo de Perón, y Perón manda a su esposa, porque no existían las comunicaciones que existen hoy, para saber, para que le llegue la información que correspondía para decir mi elegido es fulano de tal, Corral Anclare, y necesitaban ponerle seguridad, y surgió la conversación, se entera Urien charlando con López Rega, que López Rega había sido cabo de la Federal y que había estado de custodio enfrente donde hoy está la Biblioteca Nacional, que estaba la residencia presidencial que en el 55 tiraron abajo. Bueno, cambia una palabra con otra, le dice, bueno, ¿y a usted no le gustaría que nosotros hiciéramos alguna gestión para que usted acompañe a la señora de Perón que va a venir? Y dice, sí, cómo no, puede ser. En ese viaje, por primera vez toma contacto López Rega con María Estela Martínez de Perón y le habla de varias cosas. Entre las cosas que le habla Isabel, le dice que su destino era... Bueno, le tira el futuro, digamos, como dicen los astrólogos, y le hace toda una carta diciendo que iba a llegar a altas jerarquías, a altos puestos y demás. Cuando llega Isabel a Madrid, estaban buscando alguien que se hiciera cargo de la quinta de Perón para que fuera una... En ese momento, Algarde era el secretario de Perón, y estaban necesitando algo así como un mayordomo, un encargado. Y va López Rega. Vivía en un departamento afuera, hacía los trabajos de jardinería, de mayordomo, etcétera, etcétera. Y va él ganando espacios, y en un hombre de la edad de Perón, se había transformado casi en imprescindible en un momento determinado, hasta que se puso a manejar cosas que no le correspondían. Cuando llega el momento de gobierno de Cámpora, Cámpora lo pone a López Rega de ministro de Bienestar Social y le dice a los muchachos de la juventud que era un pedido de Perón. Y Perón después dijo, yo nunca pedí que me lo pusieran de ministro, lo puso Cámpora. ¿Por qué? Porque quería quedar bien con López Rega, porque se suponía que López Rega estaba pegado con Perón. Y así, de ahí para adelante, todo lo otro que ya se conoce y todo lo que se escribió y se contó y se dejó de contar. Ahora, López Rega fue echado por el movimiento obrero. No lo echaron ni los militares, ni los montoneros. Se movilizó el gremialismo cuando dijo basta y lo echó. Y terminó, cuando volvió a la Argentina, preso, murió por diabetes en la prisión, y nunca fue comprobado todo lo que se le dijo, y murió, digamos, en la inocencia, porque estaba preso, pero no tenía la causa juzgada. Después, cada cual puede tomar de ahí lo que le parezca, le pueden atribuir lo que se les ocurra, pero el nombre Triple A, que era Alianza Argentina Anticomunista, que, como afirmaban cuando hacían alguna muerte, había sido usurpado, según el propio juez Urien, que se sintió la logia traicionado, de la logia Anael. La logia Anael proponía Argentina como vértice de desarrollo, Argentina, Asia y África. A, triple A. ¿Quién está? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rencis. ¿Qué dice? Usted cayó en lo mismo que cayeron acá cuando Alac quiso hacer el tren subterráneo. Es decir, le tiraron el tema y usted, bueno, está bien, lo comentó. Pero entró en el tema. Y eso es lo que yo quise decir el otro día, que a veces, si la gente tira un tema que no corresponde, estamos hablando, qué sé yo, de los niños pobres y salen hablando de las violetas y nos enroscamos en la violeta. Eso es lo que yo dije el otro día, que después salió una persona a decir que entonces el ingeniero le dijo que se iba a ahogar gente, no sé. No, yo no dije eso. Yo lo que dije que la prioridad era inundaciones. ¿Por qué razón? Porque en mi ciudad, cuando se entubó el canal de la calle 11, que era un brazo muy grande del arroyo El Gato, lo entubaron mucho más chico. Entonces, nosotros que vivíamos en Tolosa, que ahora tuvo 2 metros, pasamos de tener el agüita en el cordón a tener 40 centímetros adentro. Todo eso sigue. Todo eso sigue. Entonces, nunca se trató inclusive la provincia como tema de inundaciones, y siempre hablando pavadas, y cuando sale tipo como este, que le preguntan, que López Rega, que fulano, que el Lobo Mandor, y nos quedamos sin los temas. Mire, de Rencis, hay una norma mal hecha, de AFIP, que dice que las facturas tienen vencimiento, es decir, usted va a imprimir y tienen vencimiento. Yo estoy contratado y emito 12 facturas. Los imprenteros, menos de 50 no hacen. Ingeniero, sí. Escuche esto. Un puntero del intendente de La Plata, de Pablo Olvera, fue detenido luego de una orden compartida por la justicia, que la mandó la justicia a detener. Se trata de Miguel Ángel Casco, un referente territorial que trabajó para la campaña del Frente para la Victoria y quien está acusado de instigar la usurpación de los terrenos en la periferia de la capital provincial. El pedido del fiscal Marcelo Romero al juez de garantías de La Plata, Pascual Raele, ordenó la detención de Casco por el delito de instigación a cometer delitos en concurso real o instigación a la violencia con amenazas. Se sabe que Casco es uno de los punteros del intendente saliente y que trabajó en la zona norte de la ciudad durante la campaña. Además, tendría a su cargo el control de un sector de 12.000 cooperativistas que prestan servicios en el municipio. Casco fue detenido el lunes y ayer debía declarar ante el fiscal Romero. Sin embargo, trascendió que el acusado prefirió mantener el silencio por consejo de su abogado. De todos modos, quedó a disposición de la justicia. La imputación surge luego de una serie de denuncias de los vecinos de Arturo Seguí, los cuales recayeron en la unidad funcional de instrucción 6 de La Plata el día 31 de octubre. Para el fiscal existen elementos suficientes e indicios vehementes de que desde el día 31 de octubre, en horas de la madrugada, en las inmediaciones de la calle 416, entre 153 y 154 de Arturo Seguí, una localidad próxima a La Plata, un sujeto del sexo masculino instigó a un grupo de personas a cometer delitos de usurpación respecto del inmueble. ¿Lo conoces, este caso? Yo le voy a agregar algo, pero déjeme terminar porque es importantísimo. No, pero ¿usted lo conoce este casco o no? No. Pero quiere que le diga una cosa. Me voy a ir del tema que usted, ya que me arrastró, me voy a ir al del tema. Esas cooperativas llevaban a los muchachos, mire, nosotros en Segva teníamos el camión con asiento y con toldo. Llevaban a los muchachos en un volcador, sin asiento, sin toldo y con toda la herramienta entre medio de ellos. Ilegal. Entonces yo le diría al fiscal, ¿por qué no salió para cuidar esas vidas que se podían haber muerto y no esperar que usurpara un terrenito por allá aprovechándose y la vida de esa gente nunca fue ayudada? Y vuelvo a la FIP de Rensis, porque es muy importante. Hay una norma que las facturas duran un año. Los contratados para trabajar usan 12. Están obligados a tirar 38 todos los años. Eso es hacerle perder dinero. El artículo 29 no solo le dice a los diputados, porque los diputados le dieron permisito a FIP para hacer ciertas normas. Quiere decir que todo va concatenado y a FIP le hace perder a la gente ese dinero y la cantidad de papel y arbolitos que hay que quemar para poder hacer esos papeles. Entonces, no nos apartemos de este casco, ¿qué es eso? Pues, mire, en un banco de la Ciudad de La Plata contaban los jubilados que iban a cobrar junto con los plan trabajar y salían de ahí y se metían en una trafic. Le quedó, señor, la inquietud de Rienzi. Toda la Ciudad de La Plata lo sabe. Hasta y luego. Ahora se está? Ocupan porque fue a un terrenito cuando toda la vida... Haga un punto. Hasta luego. ¿Quién está? Antonio de Caballito otra vez. Ah, sí, Antonio. Se cortó la comunicación. La segunda, haciendo uso de la memoria, si gana Macri, escuche esto, por favor, va a ser la primera vez en la historia argentina que sube un presidente que está procesado, no está sentenciado todavía. Esto lo estaba el otro día hablando con una persona del extranjero que me lo hacía acordar y le digo que me puse un poco colorado, por vergüenza nacional. No puede ser que un presidente suba procesado, tendría que solucionar el problema. Espere, la ley dice que usted para ser candidato puede serlo mientras no tenga jurisprudencia sentada. O sea, cualquier proceso no significa que es culpable, porque puede ser declarado inocente. Entonces, está lleno de candidatos procesados que han sido electos diputados, concejales, intendentes. No es el único. No, estoy de acuerdo. Por eso aclaré que no está sentenciado, pero está procesado. Pero no, está bien, pero no sé si es el único caso, ¿eh? Habría que ir para atrás. Pero, usted que sabe tanta historia lo puede confirmar. No, no me acuerdo en este momento, pero no sé si no han sido procesados otros antes de asumir. ¿Ha sido procesado algún presidente luego de haber sido presidente? No, eso sí. No digo que haya sido procesado antes como ciudadano. Perfecto. Vamos a procesar. No lo tengo confirmado, Tendríamos que plantearlo. Por eso lo estoy diciendo al aire. Es una vergüenza que la justicia demore tanto un fallo. Sí, claro. Bueno, estará también el recurso de la prescripción. ¿Cierto? Claro, pasarlo en un cajón y después dice está prescripto, que ese es otro de los problemas que tiene la justicia, esa lentitud. Bueno, también gracias. Con el mismo criterio podemos decir, hemos sostenido durante todo el periodo un vicepresidente procesado, es lo mismo. Claro, por eso. Bueno, buenos días. Chau. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. 6 de la mañana, 43 minutos, 17 grados la temperatura. Diego. Vamos a meternos en Bairoletto, que había nacido un día como hoy. Un 11 de noviembre, y se convirtió en un mito legendario. Su leyenda ocupó lugares preponderantes. Llegó a convertirse en un salteador, cuatrero, bandido rural en la región pampeana. En las fuentes judiciales le escribían mal el nombre, se lo escribían con B corta y una sola T. Había sido hijo de padres inmigrantes italianos y escapó de la justicia después de matar al comisario de la ciudad de Eduardo Castés, provincia de La Pampa, llamado Elías Farach, en una disputa amorosa, peleándose por una mujer de la vida, una prostituta, en un bar de esa ciudad. Después lo persiguieron durante mucho tiempo, no lo podían encontrar y finalmente lo delató uno de sus cómplices, y a cambio de la recompensa, por supuesto, que murió después que él. Lo consiguieron encontrar y aparentemente la historia oficial dice que lo mató el enfrentamiento policial, pero la viuda decía que Bairoletto se había suicidado de un disparo en la cabeza para evitar la vergüenza de ser detenido por las fuerzas policiales. Se lo conocía como el Robin Hood criollo o el Robin Hood argentino, porque robaba para darle a los pobres parte de lo que robaba, con lo cual se convirtió en un mito y una leyenda. Se llama Robin Hood, Hood Robin. Exactamente, se hicieron una película. Le robaba a los ricos para los pobres. Hicieron una película dedicada a él, la última película que la protagonizó un actor argentino reconocido que cumple precisamente años en el día de hoy, que es Arturo Borín, que cumple el mismo día que el personaje al que representó en la película. 6 de la mañana, 46 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Historia del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Si San Lorenzo concreta mañana la contratación de Pablo Adrián Guede, quien cumple hoy 41 años, realizará una doble apuesta fuerte. Por un lado, le abrirá una puerta grande en el fútbol argentino a un desconocido en el alto nivel. Y por otro, produciría un giro rotundo en la línea de juego. De la apuesta a la solidez, el equilibrio y la cautela defensiva de Edgardo Bauza, para pasar a un obsesivo del juego de ataque y la búsqueda de los tres puntos en todas las canchas. Guede no dejó una gran marca en sus épocas de jugador. Aquí fue puntero izquierdo entre 1993 y 1996 con las camisetas del Deportivo Español y de Nueva Chicago, para seguir luego su campaña en clubes de mediano y pequeño porte de España como el Jerez, el Málaga, el Elche, el Polideportivo Égido, el Real Jaén y la Unión Deportiva Melilla hasta su retiro en el año 2006. Como entrenador, San Lorenzo sería su cuarta escala, su cuarta experiencia, después de dirigir al Club Deportivo El Palo de España en 2012-2013, Nueva Chicago en nuestra primera B en 2013-2014 y el Palestino de la Primera División de Chile, donde se está desempeñando desde el año pasado. Para San Lorenzo podría llegar entonces a partir del 20 de diciembre, una vez terminado su vínculo con el Palestino. San Lorenzo tiene su primer compromiso oficial el 3 de febrero de 2016 ante Boca por la Supercopa Argentina. Con Nueva Chicago, Guede obtuvo el ascenso de la Primera B a la B Nacional y con Palestino consiguió una marca histórica al llevar al modesto club chileno a ganar la liguilla Prelibertadores 2014 y clasificarse a la Libertadores después de 36 años. En la actualidad, Palestino marcha cuarto a 9 puntos del líder Colo-Colo, su próximo rival, y aspira todavía a llegar a la Copa Sudamericana. Guede trabajó allí o trabaja allí con una cláusula de salida que le permite cerrar el vínculo si recibe ofertas de San Lorenzo, club del que es hincha y que ahora lo fue a buscar, de Argentino Junior o del Málaga, donde cumplió sus mejores actuaciones como futbolista en España. Me gusta la presión en todos los sectores de la cancha para recuperar la pelota rápido y poder jugarla nosotros. Es una cuestión de actitud y voluntad, suele definir Guede su estilo. Es admirador del ultraofensivo Josep Guardiola, a quien conoció personalmente en España. El presidente de Palestino, donde Guede está dirigiendo y que se llama Fernando Aguad, dijo que San Lorenzo se lleva un fenómeno, un técnico obsesivo de su trabajo, muy exigente, muy profesional y con una manera de jugar atractiva y efectiva. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 17 grados la temperatura en Buenos Aires, 6 de la mañana, 49 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El 11 de noviembre de 1811, en Cartagena de Indias se proclamaba la independencia de la Gran Colombia. ¿Quién está, niña? ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, señor. ¿Quién es? Mi nombre es Luis, soy de Morón. Hola. Sí, sí. Sí. No, quisiera hacer un comentario solamente por ese señor Augusto, que ayer decía que los grandes devaluadores que tuvo el país no contó a la señora presidenta, que del 2007 en adelante el dólar estaba a 4 pesos, hoy está a 16, ¿no es cierto? Esta señora ha aumentado la devaluación en este país un 350%, ¿no es cierto? Ha regalado una cantidad de dólares hacia los ricos, ¿no es cierto?, con el dólar turista, y la devaluación, y la pobreza que hay nunca se registró en el país. No solo que esos dólares no se los dio los pobres, sino se los dio los ricos. Esto es para el señor Augusto, este señor que aparentemente, ¿no es cierto?, no aparentemente, lo creo firmemente, que es un hombre de la CIE, un hombre de los servicios, y alcahuete de este gobierno. Muchas gracias, señor. Adiós. No creo que sea un hombre de los servicios, pero bueno, en fin. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto. Bienvenido a la CIE. Nunca escuché semejante tontería de un hombre mayor, una persona mayor, ¿no? Realmente hay cada boludo hablando al pedo. Que da vergüenza ajena. Lo que no dice este señor, el otro día me olvidé de mencionar la devaluación de Kriegel y Arbacena, porque siempre hicieron lo mismo para bajar los sueldos, ¿no es cierto?, hacer devaluaciones. ¿Y qué pasa si Macri cumple con lo que está diciendo? Porque no es como Menem, que dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Tal vez si lo votan va a ser consciente, y conscientemente pasa a valer la mitad el sueldo de cada uno de los argentinos, ¿no es cierto? Y además han dicho que los precios cuidados lo van a quitar, porque lógicamente, como tienen compromiso con Clarín, que publica los avisos de los grandes hipermercados, no quieren ninguna clase de control. Una muestra más, un botón de muestra más, para saber o para darse cuenta para quién va a gobernar estos personajes, a quiénes representan, ¿no es cierto? A las patria contratistas, a los grandes grupos transnacionalizados. Y el que no quiere ver, que no la vea, pero que no hable pavada, porque siempre que vinieron, vinieron para bajar los sueldos a través de las devaluaciones, ¿no es cierto? Bueno. Hasta le luego. Digo otra cosa. ¿Qué cosa le protesta a Parrilli? Porque ahora Parrilli es el nuevo jefe de la inteligencia. Le digo otra cosa. Sí, no, déjenme que atienda otro. 1836, Chile, un día como hoy, le declaraba la guerra a la confederación formada por Perú y por Bolivia, y después Bolivia iba a perder la salida al mar. ¿Sí? Buen día, Miguel Ángel, Juan de Liniers. ¿Qué dice? Mire, Miguel Ángel, yo quisiera diferenciarme un poquitito con mi vecino acá de Liniers, que también se llama Juan. Yo soy hincha de San Lorenzo, entonces cada vez que usted me atiende, le voy a decir Juan Cuervo de Liniers. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Juan Cuervo? Sí. ¿Hincha de San Lorenzo? Hay un Cuervo que es motorista. ¿Cuántos hinchas de San Lorenzo que tiene este programa? Dios mío. Escúcheme, A ver si me convencen que son muchos. muchos fueron los años que nos tuvieron de hijo y ya estamos iguales, ¿eh? ¿Usted sabe que le voy a contar un episodio? Cuando sí. Yo estudiaba en la primaria, sí. Me venía a buscar un micro que nos llevaba a un colegio y tenía un íntimo amigo que era hincha San Lorenzo. Entonces yo compraba la revista Racing y él compraba la revista El Ciclón. Ajá. A la ida cada uno leía su revista, a la vuelta, como ya la habíamos leído, nos cambiábamos la revista, así que yo terminaba sabiendo de San Lorenzo y él de Racing tanto como el otro. Me parece muy bien. Miguel Ángel, ¿cuántas peleas? ¿Cómo nos peleamos? ¿Cómo opinamos? Yo le voy a decir una parte de la frase de Perón y yo quiero que usted la termine. Y sobre eso quiero una reflexión, porque para todo hay una reflexión y usted la sabe hacer muy bien. Cuando Perón dijo, si a esta Argentina no la salvamos entre todos, ¿cómo sigue? Sí, yo creo que más no que decir eso, Perón primero modificó un apotegma del peronismo cuando dijo que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Dijo, para un argentino no debe de haber, no dijo no hay, dijo no debe de haber sí. Nada mejor que otro argentino, y después dijo, al país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, ¿no? Pero es que es así, Miguel Ángel, es que es así. Tanto cuesta, no sé, usted me va a decir los intereses de un lado o de otro, pero tanto cuesta unirse, pero todos los políticos... Si usted se quedó desde temprano, se habrá visto que hoy es el aniversario del Pacto San José de Flores. Buenos Aires se resistía a ser parte de la Argentina. Sí, señor. Somos difíciles. ¿Qué difíciles que somos? Mire, tenemos una ascendencia española e italiana, ¿no? Pero fíjese lo que le está pasando al Reino de España en este momento, donde los catalanes quieren ser independientes. Ahora, ellos no dicen de qué van a vivir si son independientes. Claro. Se trata de ser independientes y después no importa. Sí. Y en el medio de ese no importa, yo hice una pregunta hace mucho tiempo, que hasta parece ridícula en una disputa de querer ser un Estado independiente. Yo digo, ¿y el Barcelona dónde va a jugar? Usted sabe que si se llegara a declarar la independencia de Barcelona, sería imposible por la ley de la Comunidad Europea que Barcelona pueda jugar más al fútbol. Claro, sí. Y aparte tratar con todos los países, ¿no es cierto? Esto es suficientemente importante como para que cuando los catalanes se den cuenta, aunque le parezca mentira lo que estoy diciendo, se den cuenta de eso, dan marcha atrás. Miguel Ángel. Chao, señor. La última. Usted estaba diciendo que iba al colegio en micro. Yo también iba a un colegio en micro y tenía un compañero que quizá usted lo conozca, Oscar Felipe Marbazo. Ah, sí. Pues sí. Yo también tengo más o menos la misma edad que usted, 71. Sí, sí. Correcto. Cuando el padre era rico con el aceite. Claro, aceite Marolio. Él es hincha de Vélez. Sí, exactamente. Bueno, mañana, ¿usted se acuerda de Blasina, Basso y Pizarro, no? ¿Cómo? De Blasina, Basso y Pizarro, ¿se acuerda? Yo era chico, yo nací en 44. ¿Se acuerda de eso? Yo nací en 44. De Martina, de Reschini Viva, tampoco. No, me acuerdo de Artigame, de Berni, Col, Florio, Benavide. Eso sí, porque eso fue creo que en el año 54. Sí. Lo saludo. Chao, suerte, chao. ¿Quién está? Habla Juan de Grazategui, mirá que... ¿Qué dice? ¿De qué cuadro es Juan? Los grandes medios... ¿Cómo? ¿De qué cuadro es usted? ¿De qué cuadro? Sí. De Quilmes. Ah, está complicado. Está muy complicado porque lo vamos a robar el técnico. Favalli de la Chicosta, Méndez Casillote y Valdovino. No, y ustedes tenían a Favalli también. ¿Eh? A Favalli tenían también. Claro. Favalli también era de usted, Favalli de Lacha. Favalli de Lacha y Costa. Ah, a Favalli, sí, sí. Sí, sí, tenía una buena, un buen equipo teníamos en ese momento. Uh-huh. Yo digo que los grandes medios de comunicación como Clarín, La Nación, Perfil, Canal 13, TN, con un Lanata, una Carrió, una Bullrich Pueyrredón, a los que le dan micrófono para que los 10 millones, 5 de Massa y la mitad de los de Macri, consuman basura informática. Esta gente escucha solo esos canales que le mienten para obtener sus favores y sus grandes intereses. Mauricio Macri es un déspota de la política. Además de corrupto con 200 causas penales, no tiene capacidad para gobernar un país. Con tres palabras sacadas de la galera como corrupción, todos roban e inseguridad, ampliaron la grieta. Gracias, ¿eh? En 1938 comienza en Uruguay una dictadura, la de José Frutoso Rivera. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi. Señor. Daniel de Pergamino. ¿Qué dice? Decía usted recién de que el Barcelona no va a poder jugar. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo, cómo? Usted decía recién que si Cataluña obtiene la independencia, el Barcelona no puede jugar en la Unión Europea. ¿Cómo es eso? Claro, si vamos a suponer que Barcelona sea un estado independiente, la Comunidad Europea no permite que haya un nuevo país como consecuencia de la ruptura con otro, y entonces no lo reconocería. Ah, ¿usted cree que no lo va a reconocer la Unión Europea? No, estoy seguro. Quizá. Estoy seguro que no lo reconoce. ¿Y cómo es que estos catalanes están haciendo tantas... Ah, bueno, pero por eso digo, una cosa es la declaración empírica, espiritual, digamos, de soberanía, que puede estar muy bien, y otra es la práctica, porque además de qué va a vivir Barcelona, ¿no? No, está muy bien, pero estos catalanes que hacen tanta fuerza, hace ya muchos años que vienen con esto y con esto... Sí, pero en correlación a lo que le acabo de decir del fútbol, no tenga ninguna duda que es así, ¿eh? O sea, ¿en qué liga jugaría Barcelona? A mí me sigue sorprendiendo que los catalanes sigan insistiendo con esto cuando siempre se dijo lo que usted dice, que la Unión Europea no lo iba a reconocer, inclusive la Unión España. No creo que España acepte esto. No creo que España... Yo creo que lo que están buscando es tensar la cuerda todo lo que puede, me parece, para ir sacando sectores de la economía a flote, ¿no? No sé. La verdad que si usted le pregunta a un catalán y lo escucha, tiene razón el catalán. Si le pregunta a un español que no es catalán, le dice, ellos quieren romper con Cataluña y quieren crear una situación anárquica porque después vendría la disolución de otras comunidades. En realidad, me da la impresión que llegado el momento puede haber este enfrentamiento armado, ¿no? Claro que sí, es que si España acepta esto de los catalanes, imagínese con los vascos luego y... Se le viene una cosa muy compleja, ¿no? Bueno, un saludo, Renzi. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 7, 1 minuto, 17 grados en Buenos Aires. Tres personas fallecieron en la Panamericana en un accidente. La Corte Suprema ordenó al Gobierno Nacional que publique el acuerdo entre YPF y Chevron. La Corte Suprema de Justicia ordenó que la empresa YPF haga pública las cláusulas secretas del acuerdo con la petrolera norteamericana Chevron sobre inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, que se mantiene oculta desde el año 2013 por orden de la Presidenta de la República. El máximo tribunal remarcó en su fallo que las imprecisiones y generalidades, afirmaciones que formuló YPF en la causa, no eran suficientes para tener comprobado que la divulgación del contenido del acuerdo pueda comprometer secretos industriales, técnicos o científicos. El fallo hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el senador socialista Rubén Giustiniani y revocó el fallo de la Cámara de Contencioso Administrativo Federal del año 2014 que le negó al legislador el acceso al texto completo del acuerdo entre la Petrolera Nacional y la multinacional norteamericana. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fay y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto, mientras que la jueza Elena Hilton de Nolasco lo hizo en disidencia porque ella consideró que también se debía citar a que abriera los libros Chevron. Los otros tres dijeron que no hacía falta porque solamente con que este informe se iba a saber el contenido. 3 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Mauricio Macri, a través de su primo Jorge Macri, está organizando un subcomando de 35 años para enfrentar en la primera sección electoral los lugares donde ellos no ganaron los municipios, pero que tienen que sostener la boleta de Mauricio Macri. Así está Ezequiel Pasos en José C. Paz, Alex Campbell en San Fernando, Alberto Sescovi, conocido como Albi, en Malvinas Argentinas, Luca Delfino en Hurlingham, en donde no pudieron ganar la municipalidad, pero ahora los ponen al frente para defender la boleta de Mauricio Macri en las presidenciales. El ex candidato de la izquierda a la presidencia de la República fue escrachado en el Banco Nación cuando compraba dólares y dijo que el kirchnerismo se encargó de hacer esto porque él pidió el voto en blanco y que había comprado dólares porque viaja a Brasil a un congreso. Quiero recordar a Del Caño que en Brasil se usan reales. 7 de la mañana, 4 minutos. El intendente de Malvinas, Carilino, dijo: no es cierto todo lo que se ha difundido. Anunció que donará la diferencia en su aumento de salario a una iglesia o a una escuela. Dice, hay 1.500 pesos que tenían por bonificación y mérito y que se los pusimos en el básico, por lo que automáticamente el intendente tiene 16 sueldos por sobre el mínimo que cobra un empleado. De esta manera, dice, yo percibo 71 mil pesos y ahora el sueldo que yo debo percibir, dijo Carilino, es de 88 mil pesos. Al mismo tiempo, desmintió haber incorporado sobre el final de su gestión a nuevos empleados públicos y afirmó: lo que hicimos fue reconocer que los que tenían más de un año de antigüedad, que es lo que establece la ley, una vez después de haber mostrado su eficiencia, quedaran establecidos. Lo mismo que ha hecho el kirchnerismo en el gobierno nacional. Pidiendo libertad a detenidos en Tierra del Fuego, están cortando en este momento Corrientes y Callao, y a las 10:30 habrá una marcha frente a la Casa de la Provincia, lo que se supone va a ser un caos en la zona. La temperatura 18 grados. Militantes de la Cámpora salieron a realizar una campaña callejera en Berazategui diciendo a la gente de clase media que se acordaran que antes eran pobres, lo que provocó la reacción de más de un vecino. Quiero hablarte a vos, clase media, que te has convertido en clase media durante estos 12 años de gobierno, que ahora estás enojado con Cristina y no entendemos por qué, porque antes eran pobres, aseguraba uno de los militantes a los transeúntes en Berazategui. Ahora se cree que de otra clase, que no son de clase trabajadora, aseguraba la integrante de la agrupación que conduce el hijo de la presidenta. Recuerden que en el 2001 le sacaron todos sus ahorros, porque los ricos sacaron todo su dinero, pero la clase media perdió todos sus ahorros. La queremos recordar eso a todos los que hoy son clase media, pero antes fueron clase pobre. Es la hora 7:07, el deporte por Belgrano. A Boca se le cayó el partido de las leyendas que iba a jugar el próximo viernes ante la Juventus en un festejo que incluía la vuelta olímpica del plantel actual campeón del torneo de primera y de la Copa Argentina. El amistoso entre los exfutbolistas de Boca y Juventus fue cancelado debido a un paro de actividades en la empresa de aviación en la que debía trasladarse los jugadores de la Juventus a Buenos Aires. KLM. Boca. ¿Cómo? KLM, la empresa. La empresa holandesa. No es la KLM. Que tengo yo, por eso dije una empresa, por eso estaba en duda. Ah. Boca inicia devolución del dinero de las entradas que ya habían sido vendidas en gran número. En las redes sociales ridiculizaron al presidente de Boca, Daniel Angelici, quien en conferencia de prensa mencionó que el club tiene 107 años de historia y no 110. En Racing no participó de la primera práctica de la semana Diego Milito. Gustavo Bou hizo trabajo diferenciado y se confirmó que finalmente Ezequiel Videla pasará por el quirófano para operarse de la pubalgia que lo tiene a maltraer en los últimos tiempos. Hay fechas estimadas ya para las liguillas pre-Libertadores y pre-Sudamericana. Arrancarían el jueves 19 de noviembre con el partido Independiente frente a Belgrano de Córdoba. Y el viernes 20, el turno de Racing frente a Estudiantes de La Plata, los dos partidos en Avellaneda, por la primera fase de la liguilla pre-Libertadores. Para la liguilla pre-Sudamericana se mantienen las fechas del lunes 23 de noviembre y martes 24. En Rosario señalan que Newell's Old Boys visitará Lanús el día martes 24. En este caso son fechas solamente estimativas, pero se supone que sobre todo en pre-Libertadores se utilizarán esos días. En el tenis internacional Challenger de Buenos Aires, la sorpresa es la eliminación de los dos jugadores argentinos mejor rankeados, Diego Schwartzman y Federico Del Bonis. El porteño Schwartzman, que viene de perder ya 4 finales de Challenger, cayó frente al cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, por 4-6, 7-6 y 6-4. El azuleño Del Bonis perdió con el portugués Gustavo Elías, 6-3, 6-7 y 6-3. Pasó de ronda el bonaerense de Chascomús, Carlos Berloc, que le ganó al santiagueño Marco Trungeliti por 7-6 y 6-0. También en duelo de argentinos pasó Andrea Colarini, derrotó a Facundo Mena 4-6, 6-3, 6-1. Pasó el porteño Guido Andreozzi y le ganó al eslovaco Andrei Martin 6-3, 6-1. Pasó el marplatense Horacio Ceballos, le ganó al bosnio Damir Zumbur 6-4, 6-4. Pasó el cordobés Facundo Argüello, le ganó al sueco Christian Lindel 6-4, 6-4. Duelo de argentinos, el tandilense Máximo González le ganó al bahiense Guido Pela 6-4, 4-6 y 7-5. Y también pasó de ronda el rosarino Facundo Bañiz, que le ganó al brasileño Thiago Monteiro 3-6, 7-5 y 6-1. En algunos minutos más, en Tokio, en el histórico estadio Korakuen Hall, se va a realizar la pelea del título mundial Supermosca femenino que reconoce la Organización Mundial de Boxeo. Será la segunda defensa para la boxeadora argentina de Rosario, Daniela La Bonita Bermúdez, que tiene 26 años, ganó 17 peleas, 5 por nocaut, perdió 3 y empató 2 combates. La retadora es la japonesa Tomoni Takano, de 28 años, con 8 victorias, 5 nocaut, 1 derrota. Son dos boxeadoras altas para la categoría supermosca, sobre todo la japonesa, que mide 1.79, además es modelo y ganó el premio Miss Encanto en el concurso Miss Asia 2013. La bonita con la Miss. La bonita con una Miss Asia, o una Miss Encanto de Asia. 7 de la mañana, 11 minutos, un día como hoy, de 1989, fallecía Natalio Pescia, el leoncito número 6 de Boca, capitán de los Xeneize, que integrara una famosa línea media con Lombardi y Mourinho, que hizo historia en Boca Juniors. Se suspendió un vuelo de Aerolíneas de Argentina a Mendoza y otra de Austral a Corrientes en el Aeroparque Jorge Newbery sin mayor información. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy cumpleaños Pinky. Lidia Elsa Satraño, más conocida por su seudónimo Pinky, nació en San Justo el 11 de noviembre de 1935. Locutora, periodista, actriz, modelo, conductora televisiva y también política. En política fue candidata a la intendencia del Partido de la Matanza en 1999, representando a la Alianza, y resultó derrotada cuando ya habían dado a conocer su triunfo en el conteo final por una no muy grande cantidad de votos. Vos sabés que en ese día se produjo un hecho, después yo se lo contaba a Pinky, y me decía, bueno, pero vos estabas trabajando para ello. No, yo estaba trabajando en función a una realidad. Todos los canales, todos, sin excepción, estaban poniendo una placa Pinky Intendente, por lo tanto, a partir de allí, la candidata gobernadora era Meijide y también resultaba gobernadora. Nosotros teníamos en la transmisión en Radio Libertad, que manejaba Romay, un radical de toda la vida, y teníamos datos de nuestros compañeros que estaban distribuidos en La Matanza, pero en Castillo, en La Ferrere. Entonces, los que venían, los llamaban de San Justo, nos decían, está muy parejo, en Ramos Mejía gana Pinky. Cuando empiezan a darnos los votos de afuera, del interior, del interior, o sea, de los lugares más lejanos al centro de San Justo, empezamos a tener 10 puntos de diferencia, 11 puntos de diferencia, 8 puntos de diferencia. Llamo para tratar de hablar con Rujavo, con Solá, y me atiende Solá totalmente vencido, y le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, no perdieron nada, vayan a contar, porque la lesión no terminó, porque yo tengo gente en las escuelas que están dando datos donde hay una diferencia a favor de ustedes muy grande. Bueno, gracias por el dato. Tiempo después, yo no sé si vos te acordás, fueron los muchachos del peronismo a desalojar, porque ya se había montado frente a la municipalidad prácticamente todo el escenario para que fuera la Pinky. Y el resultado final, Terraño además la había convencido de que había ganado. Claro, y el resultado final era que no estaba ganando. Lo cierto era que si Pinky no ganaba, y ganaba el peronismo en La Matanza, el gobernador era Ruscau y no era Meijide, porque la sumatoria de La Matanza era trascendente para esa elección. Bueno, y así ocurrió. Yo recuerdo que Romay llamó 3 veces pidiendo que me sacaran del aire. Y el operador me dice, me llama Romay, y le digo, si me sacás del aire tenés una tragedia porque acá se arma un escándalo. Lo amenazaba yo al operador, pobre operador, no sabía qué hacer. Dice, pero me volvió a llamar. Le digo, bueno, decile que yo sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo y que tengo información del lugar. Bueno, la síntesis, pasaron 3-4 días, no me llamó él, me llamó el gerente artístico para felicitarme porque nosotros habíamos dado la primicia de que no era Pinky la intendente. Bueno, Pinky en esa oportunidad después se presentó en el 2007 por la Unión Pro y logró ser diputada en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Trabajó en cine, debutó con el marido de Mirta, con el francés Tiner, y con Torres Nilsson también trabajó, y hoy cumple años, ya retirada de la actividad, no está haciendo nada, ha sido conductora, ha hecho política, trabajó con Neustadt en televisión, pero lamentablemente no está haciendo nada actualmente. Pero cumple años la querida Pinky, que se mantiene preciosa pese a los años. Bueno, si lo pueden llamar, llámenla, porque sería bueno saludarle, y además, hincha fanática de San Lorenzo. Sí. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Es la hora 7, 17 minutos, 18 grados la temperatura. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Bueno, 600 familias pasaron la noche para ser censadas en Merlo, pero en una mezcla muy extraña de tierra fiscal con tierra particular que tiene dueño, por lo cual es toda una situación muy especial y muy puntual, y están allí esperando. Ustedes saben que no hay corriente, no hay agua, no hay nada, pero así empiezan los asentamientos y colocan lo que pueden y después van creciendo y hacen el resto de las cosas. Bueno, lo cierto es que Scioli, ante la proximidad del comicio, lo que ha pedido es que dialoguen con la gente, que no haya mayores problemas, y la gobernadora electa dijo: es un problema del gobernador Scioli, nosotros no podemos hacer nada porque todavía no hemos asumido, y es un problema de Otacé, ni siquiera de Menéndez, que es el intendente del Frente para la Victoria electo. Miguel. Señor. Tenemos en línea a Luciano Narduli. Bueno, justamente Tano Narduli, como se lo conoció en el Indoamericano, fue uno de los que participó, después de las tres muertes que hubo en el Indoamericano, digo esto porque es muy importante, porque Vidal es todavía vicejefa de la ciudad, participó en las negociaciones para evitar que hubiera represión, a pesar de que ya teníamos tres muertes en ese momento. Después fue procesado, fue absuelto por la justicia, pero le quiero pedir a él algún tipo de reflexión, porque una cosa es la necesidad de la gente, otra cosa es el manejo político de la situación y otra cosa es saber si esto puede estar organizado por el propio Tassé en su retirada o cómo hay que presentarlo. Hola, Narduli de Terrenci, buen día. Buen día, ¿qué tal, Terrenci? No, el tema en relación a lo que vos decías, más allá de la instrumentación y más allá de las internas y más allá de la disputa que tiene que ver con lo electoral para embarrar más a uno o a otro, lo que está claro que existe el problema de la vivienda y la instrumentación se da a partir de las necesidades que hay, ¿no es cierto? Después me parece que lo importante tener en cuenta cuando el Papa dice la triple T, que también lo levanta todo el mundo, pero hay que ver qué es lo que quieren decir con tierra, techo y trabajo, es que la mayoría de la gente fue desterrada de su lugar de origen, fueron barridos, como son los originarios, y ahí lo tenés en Avenida de Mayo el 9 de julio, un montón de meses esperando que lo reciba y nadie le da pelota, es que fueron desterrados de su lugar de origen y vienen acá y no tienen un pedazo de tierra. Lo del indoamericano sirvió fundamentalmente para destapar el drama de la vivienda, no solamente de los más pobres, que no tienen nada, sino inclusive de los menos pobres que viven hacinados a lo mejor dentro de los departamentos ¿Y cómo terminó, cómo se arregló finalmente lo del indoamericano? No, no se arregló nada. Ahora todo el mundo está hablando de un millón de viviendas, de masificar, plan crear. No, pero digo, ¿cómo terminó? ¿Hicieron un relevamiento? ¿Hicieron un censo? No, hicieron un censo como quieren hacer ahora, para no resolver nada. Para saber quiénes son los que piden. Claro, pero además dijeron que después se comprometió tanto un gobierno como otro en poner un peso y un peso hasta tanto resolver el tema de la vivienda de ahí. Y decían que se había tomado el parque no se tomó, lo que se tomó fue los yales del indoamericano, que todavía sigue estando con los yuyos ahí en ese lugar, solamente que están regados. Y la tierra para los Macri y para los que tienen el poder, tienen un valor en la capital muy grande, un valor inmobiliario muy grande. ¿Cómo van a dejárselo a los negros? En concreto no resolvieron nada de eso. Entonces el drama es que la gente ocupa tierra, pero no es con la concepción que tienen los carapálidas de decir los gringos, el valor que tiene la tierra o algo por el estilo, porque los originarios no dicen que la tierra son ellos, ellos son parte de la tierra, de la Pachamama, se vienen acá y toman un pedazo de tierra, más allá después de la instrumentación que hacen, ¿no? Y después, por otro lado, te sacan toda una campaña xenofóbica de vuelta, y en relación al tema de los extranjeros, no les preocupa que los buitres de adentro y de afuera vienen sin tener en cuenta, a esquimarnos sin tener en cuenta la frontera, como es el caso de los Estados Unidos, Europa, Rusia y China, pero sí le preocupa los pobres que a lo mejor vienen de otra frontera, pero la frontera del hambre y de los buitres los buitres y el hambre y la pobreza no tienen frontera. Entonces, ahora, Nardone, cuando pasa este tipo de cosas, incluso se hablaba de que hay lugares donde se reparten libritos para organizar las tomas, cómo hay que hacerla, etcétera, etcétera. Terminan de meter preso a un puntero de Aurora que estaba haciendo tomas también en la zona de La Plata. Entonces uno dice, a ver, tan difícil es ponerse de acuerdo con cualquier gobierno, con el que fuese, para entender la necesidad social, y por el otro lado, tanto le cuesta a la gente sacarse de encima al mediador, al puntero, al que lucra con la miseria del otro, ¿no? Porque también está eso. Toma este terreno, después hacemos la vivienda, después la vendemos, la alquilamos, como pasa en las villas, al mejor estilo de la Villa de Retiro, donde hay 7 pisos, 8 pisos, y uno sabe que se venden, que se alquilan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para ser justos y equilibrados? Mira, a mí me parece que lo más importante pasa por el protagonismo y la organización de la misma gente, más allá de que hayan sido impulsados por algunos punteros y demás, una vez ahí organizarse, porque después, como para que tenga una idea, en Papa Francisco el desalojo no lo hizo Bernie, no lo hizo Bernie solamente, empezó mucho tiempo antes con los con la mafia que operan dentro de la villa, que nos metieron ahí, claro, para con los narcos, sí, para agarrar y bueno, expulsar a la gente, después vender los terrenos, todo ese tipo de cosas. A ver si coincidimos en algo. Yo siempre suelo decir que hay tres personas o tres clases de gente que vive en la villa. El que está allí no puede salir, aunque quiera salir porque no puede. El que hace delincuencia y se refugia en la villa. Y después los narcotraficantes que se han apoderado de la villa. Entonces, esas tres razones diferentes que hay hacen que choquen permanentemente, que la gente que trabaja le tenga hasta miedo, porque han perdido también ellos la seguridad en la propia villa, ¿no? Mira, yo lo que quiero decirte es que en las villas la mayor parte de la gente es gente honrada y gente que trabaja. Después el tema, hay otro tema, que se han instalado, como decís vos, los narcos, que no solamente tienen cocinas. Aguantadero, claro. Aguantadero y además lugares de venta donde se ven lujosos automóviles que van a comprar droga, ¿no? Claro, vos fíjate, para tener una idea, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que usan a la gente como taparrabos para poder hacer lo que quieren. Y después lo que decide delincuencia, además, lo que pasa es que los jóvenes, al no tener trabajo, no poder estudiar y todo eso, lo único que tienen a su mano es la droga, el paco. Entonces, ahí empiezan para poder empacarse, tienen que salir a robar y empiezan a robar a la misma gente que está en la villa. Entonces la gente de la villa es víctima de los narcos y también de los pobres que son sometidos a la droga. Entonces, ahora, el trabajo dentro de las villas, que es muy difícil, pero que hay mucha gente que lo hace, incluso que lo hace políticamente también, choca con un montón de cosas. Uno de los temas principales y centrales es el arraigo. Decir, bueno, yo estoy acá, estoy, no sé, por decir cualquier cosa, estoy a una hora del centro, estoy a media hora del centro, no me quiero ir, ¿por qué me voy a ir? Si a esa gente se le ofreciera ir a 100 kilómetros con una vivienda digna, de pronto dirían, no me puedo ir porque yo trabajo en la otra punta de donde me dan la casa. ¿Cómo se resuelve todo eso? Eso se resuelve, bueno, yo pienso que hay que arrancar del lugar de origen. Primero, evitar que sean desterrados. Después, eso es un tema de los gobiernos provinciales, ¿no? No, el gobierno nacional también. No, pero de los gobiernos provinciales, que cada uno ve que se van de su provincia porque no dan las condiciones, pero, y no hacen nada. Claro, pero no es que no hacen nada. Tienen política para expulsar a los a los originarios. No te olvides de La Esperanza, ahí en Formosa, donde mataron originario antes de que pudieran agarrar y matar a Surapuña. Sí, Nardone, pero no estamos hablando solamente de originarios, estamos hablando de una gran cantidad de gente, algunos originarios y otros no, otros de bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, lo que fuere, pero que también están en esa situación precaria, que viven allí, y entonces se hace una población diferenciada, es decir, hay una sociedad que mira por sobre el hombro y parecería que no existiera esa otra sociedad, ¿no? No, lo que quería decir es que si es cierto lo que vos decís, pero el problema es que además de el tema de lo originario, hay una cuestión de las economías regionales que están haciéndose pomada. Vos fijate cuántos miles de toneladas de manzanas y peras quedaron sin poder cosechar porque no le daban lo que tenían que dar a los productores, mientras le daban un peso por cada kilo, acá lo están vendiendo a 18 pesos, y encima tienen que traerlo importado porque no le dan pelota al trabajo regional y al trabajo argentino. Ese es el tema del trabajo nuestro. Pero de todas maneras yo quería decirte que más que sacar un censo, bueno, por ejemplo Macri dijo que iba a hacer viviendas y todavía está en la Villa 20, donde estaba Papa Francisco, en ese lugar se tenía que haber sacado todos los vehículos, haber saneado y haber, por ley, haber hecho 1600 viviendas, y prometen miles de viviendas y no hacen nada. No sé si es claro, el problema no es el verso electoral, porque acá de fondo lo que está en discusión es que tanto uno como otro quieren ajustar. Uno, son como si fuera dos verdugos, uno te corta la cabeza con desodorante y otro con olor a chivo. Pero el problema no hay que elegir entre quién va a ajustar, muerte súbita o en cámara lenta, sino el problema es que el ajuste no tiene por qué pagarlo el pueblo, con la falta de vivienda, con la falta de trabajo y todo eso. Es cierto lo que decís vos, bueno, que a 100 kilómetros hagan vivienda, pero también instalen industria, instalen puentes de trabajo, la posibilidad de que puedan estudiar y demás. Si no, lo que hay es una deserción del lugar de origen de la gente y vienen acá en las grandes ciudades a ver si pueden pichular y gambetear el hambre. Entonces, precisamente por eso... ¿Qué es ese tano, creen ustedes, que tienen la necesidad en este momento de vivienda de la sociedad? No escuché bien, pero no. Claro, ¿qué déficit de vivienda creen que tienen los que viven en las villas? Estamos hablando, el otro día yo escuchaba una cifra escalofriante. Hay 1000 villas en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero en la medida que... No, pero digo, ¿cuántas viviendas harían falta realmente? Mirá, después del Indoamericano se habló de que en el país hacía falta 4 millones de viviendas. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si era 3 o 4 millones, pero... con el plan Procrear y todo eso, es una especie de aspirina para tapar la herida cuando te operan el corazón, que te abren de punta. ¿Cómo le cayó a usted de lo de sueño compartido, esto de las madres de Plaza de Mayo y el escándalo que hubo con las viviendas? Mira, la verdad para mí tiene que ver con la cooptación que ha hecho el kirchnerismo de las organizaciones sociales e inclusive organismos de derechos humanos. Más que sueños compartidos, son pesadillas compartidas, porque todavía ahí en el complejo Carlos Mujica, que está en Castañar y General Paz, faltan terminar la vivienda, y las que están terminadas, que están siendo habitadas algunas, directamente están en muy malas condiciones. Y después, por ejemplo, el complejo que han hecho a un costado de entre los Piletones y lo que fue el Indoamericano, ahí también falta terminar, y no pueden hacer vivienda sin hacer resolver el tema de la infraestructura y todo eso. Es decir, me parece que la vivienda ha sido un pretexto, por un lado para cooptar a una línea a una parte de las madres que encabeza Bonafini, y después por otro lado para corromperlo. Y bueno, así lo tienen agarrado, ¿no? No, lo que quería decirte es que lo que más me preocupa a mí, entre otras cosas, que en Indoamericano, cuando salimos del tema del Indoamericano, con la promesa que iban a desarrollar vivienda, lo único que nos quedó, la única tierra que quedó, fue la tierra de los cementerios para Churas Puña, para Emilio Zanaviri y para Bernardo Salgueiro, pero después no se resolvió nada. Y lo que más te da bronca es que lo que tuvimos una actitud solidaria, que estuvimos siendo convocados en casa de gobierno y estuvimos con el gabinete de Cristina y todo el gabinete completo de Mauricio Macri, encabezado por él, por la María Eugenia Vidal, por todos ellos, y resulta que lo único que hubo a nivel de justicia es agarrar y querer meternos en cana durante 3 años y medio y perseguirnos en política, pensando que no iban a quebrar y todo eso, y terminó en un juicio oral y público donde fue vergonzoso que Bueno, todas las cosas, fue lo único que pudieron comprobar, y que tuvimos una actitud solidaria, nada más. Y bueno, pero mientras tanto los verdaderos asesinos de esos compañeros ni siquiera fueron indagados, y eso que están filmados, están fotografiados, está todas las pruebas en la mano, y directamente no pasa nada. Entonces entiendo que mientras eso esté así, nosotros, al menos de parte de lo que es la corriente clasista y combativa, y lo que estamos vinculados al tema de la vivienda y de la injusticia que hay con los más pobres, vamos a seguir peleando para que los verdaderos delincuentes, los asesinos, estén en cana y no los luchadores populares, ¿no? Y no, después, por otro lado, yo quería decirte lo último. Mira, sí. Macri habla de que va a combatir, va a erradicar el narcotráfico. El narcotráfico, pero para que tenga una idea, narcotráfico. En el complejo Soldati, lo que manejan el narcotráfico son los punteros de él, que cuando estuvimos con el Frente Popular y Mariano Costa y Corrales, con una mesa, vinieron inclusive hasta punta de pistola a sacarnos de ahí, porque decía que ese era un lugar del PRO, cuando no es un lugar del PRO, es un lugar de donde viven pobres, hacinados en el complejo. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Y después, por otro lado, pues dice que va a erradicar, es decir, pobreza cero, y la gente no tiene que olvidarse que la unidad de control del espacio público dependiente del Ministerio de Espacio Público era lo que mandaba Macri a cascotear y a golpear a los indigentes que estaban en situación de calle, y lo expulsaba hacia la provincia. Ahora no tiene dónde expulsarlo. Entonces, más que pobreza cero, lo que quiere es pobre cero. No hay que, para mí, en lugar de combatir la pobreza, va a combatir a los pobres. Por el otro lado, todo lo que está haciendo, ha hecho hasta ahora el gobierno nacional, ha sido hablar de peronismo, hablar de izquierda, hablar de progresismo, y bastardear a todo eso, porque no es problema de hablar una cosa y después nos bajamos los lienzos frente a los poderosos. Entonces, por eso, en esa situación entendemos que hay que castigarlo tanto uno para otro. Por eso, además de luchar, estar en la calle y todo eso, nosotros vamos a votar en blanco. ¿Ya tomaron la decisión de votar en blanco? Sí, sí. Narduli, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, al contrario. Chau, chau. Bueno, ustedes saben, hemos hablado con uno de los participantes del Indoamericano, el que integra la corriente clasista y combativa, y nos acaba de dar como información también que la corriente, por lo menos lo que acaba de decir él, es que va a votar en blanco. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 18 grados la temperatura en Buenos Aires, 7 de la mañana, 35 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En 1875, un día como hoy, se inauguraba el Parque 3 de Febrero en Palermo. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Bueno, los molinos harineros anunciaron un aumento de la harina, como que se están preparando para el supuesto imaginario triunfo de Macri, el dólar a 16 pesos. Parece, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esa cuestión, pero bueno, es parte de la especulación habitual en estos casos, ¿no? Lamentablemente, pero es lo que suele suceder por estas cuestiones. Sí, pero yo digo, cuando te anuncian un aumento de la harina sin motivo ninguno, pero lo hacen las grandes compañías y los molinos de la noche a la mañana se ponen de acuerdo, porque es evidente que se ponen de acuerdo, nadie tiene capacidad de participar para controlar esto. Bueno, vos sabés que en la Argentina no hay control de precios, hay un sistema de precios cuidados para algunos productos puntuales. Yo recuerdo además que la harina solamente influye un 15% en el precio de los panificados, del pan, de las galletitas, de todos los productos vinculados con el pan, ¿no? Otros factores como el transporte, como los sueldos, como en fin la comercialización y demás, tienen una influencia mayor. No tengo en este momento los porcentajes, pero lo visto está es que, digamos, a nivel de controles de precios, la industria molinera ha tenido estos años una muy buena relación con el gobierno nacional. Yo creo que te lo decía ayer o anteayer. Bueno, 22% anuncian de aumento de... ¿Para cuándo? Hoy, ya a partir de ahora. Bueno, eso es mucho, ¿no? Es mucho, sí, la verdad que es mucho. No sé cuánto hace que no aumentaban ese valor, pero lo cierto es que es un número realmente importante. Habrá que ver si... Los grandes molinos anunciaron el aumento y obviamente a partir de ahí se hace la cadena, porque cuando le llega, aunque sea un peso 50 de aumento de la harina, el panadero dice aumento 15 pesos, ¿no? Sí, pero me parece que ahí también está la vivada del comerciante. No, porque como siempre, la cadena. Bueno, pero si la harina aumenta el 22%, el pan no puede aumentar el 22%, porque como te decía recién, la harina representa en el costo de fabricación del pan o de cualquier panificado tan solo el 15%. Habría que hacer una cuentita, a ver cómo es el 22%. Sí, pero es que nadie respeta esa escala. Bueno, porque los argentinos especulamos toda la vida con cubrir la inflación a como sea, uno como, digamos, la profesión que... En base a qué están especulando los molinos. Dice, bueno, si Macri gana y queda un solo dólar, supuestamente 16 pesos, el dólar oficial, digamos, uh-huh, el negocio es la exportación. Entonces almacenemos la harina, no la vendamos. Hay que ver, porque si liberan algunas retenciones, entre otras al trigo, ya no les va a costar tan barato el trigo a los harineros para hacer la harina y exportarla. Es un tema un poco más complejo. Lo podríamos llegar a tratar con algún especialista que nos sería bueno saber, los próximos días nos ilustre sobre la cuestión. Por qué los molinos hoy aumentan el 22%, ¿no? Uh-huh. Bueno, me comprometo a ver con quién lo podemos charlar en los próximos días. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, hay mucha información de grano, más allá de esto de la harina. Vos sabés que ayer el precio de la soja en Chicago cayó hasta el nivel más bajo en los últimos 7 años. La posición en enero bajó $3.95, que va a 314.34. Esto perjudica, claro. Sí, porque además esto es un nivel como el que tenía en 2009, en la época de la caída de del banco Lehman Brothers en los Estados Unidos. Pero a diferencia de aquella oportunidad donde había una cuestión externa, la cuestión de los granos, como la caída de aquel banco en el 2009, hoy la mayor caída se da porque ayer, como cada día 10 en todos los meses, se conoció el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y sorprendió estimando una cosecha de estadounidense récord, pero además una mayor producción de maíz para Brasil, para Argentina, y también una mayor recolección para China, con lo cual va a haber en la próxima campaña que están cosechándose en el hemisferio norte y la que se va a cosechar en el hemisferio sur en el próximo verano, una mayor existencia de granos en todo el mundo. O sea, con esa perspectiva es que han bajado los valores en la jornada de ayer por este informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por ejemplo, como digo, para soja para los Estados Unidos se calcula un récord histórico, serían 108 millones de toneladas de la oleaginosa, 1 millón más que las estimaciones privadas que daban 107. Y lo que tiene que ver con el maíz, bueno, serían 346 en Estados Unidos, bastante por encima, 2 millones más que los 344 millones que tenían calculado. Para el mercado global, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima una producción de maíz en Brasil de 81 millones de toneladas, por encima de los 80, con un saldo exportable de 25 millones en Brasil. En la Argentina calculan 25.600.000 toneladas, bastante más que los 24 millones estimados en el informe del mes pasado, y tendría Argentina un saldo exportable de maíz entre 14 millones y medio y 16 millones de toneladas. Y para China, como te decía, hizo una fuerte corrección que pasó de 81 a 100 millones de toneladas la producción de maíz de los chinos, con lo cual, bueno, esto hizo que bajaran ayer todos los valores de todos los productos de los granos, tanto en Estados Unidos como también en el mercado local. Por ejemplo, bueno, los valores del arroz, el mercado a término de arroz, los futuros de soja ajustaron a $240. Hay que recordar que aquí el valor es bastante menor por el tema de las retenciones. Con respecto al trigo, bueno, 1.300 pesos la tonelada en el disponible. Por el lado de la exportación también, 1.300 pesos la tonelada, un poquito más. Y en posiciones de trigo hacia la exportación, $140 para la posición de enero y febrero. El maíz, 1.200 pesos la tonelada en el disponible. Y en el mercado terminal de Buenos Aires hay una pequeña caída de $1 con 59 para el maíz. ¿Vos crees que los chinos mienten? La verdad que el hombre suele ser mentiroso. Si los chinos mienten o no mienten, no lo sé. Pero esto no lo dicen los chinos. Debe ser el dueño de todos los precios de China. Pagó un cuadro $125 millones. ¿El de Modigliani? Sí, me enteré. Sí. Debe ser más que ese metrero, ¿no? Debe ser el dueño de los taxis. Y yo creo que sí. Por lo general, eso no tenía ese dato. Esas grandes compras de cuadros se suelen ser anónimas. Es muy raro todo, ¿no? Es muy raro, sí. Porque además, bueno, es aparentemente de un pintor que murió joven, desconocido, le pasa como a otros, ¿no? Como a Van Gogh, algún otro que por allí, después de muerto, empieza a trascender. Se transformó en el cuadro más caro del segundo, más caro del mundo. $25 millones, que parece que el chino lo tenía guardado en el colchón. Sí, la verdad que... No es muy creíble, ¿no? Sí, eso la verdad es muy raro. A mí me parece, por el poco conocimiento que tengo de las cuestiones de la venta de obra de arte, los remates... ¿No será un cuento chino esto? Sí, es probable. Suelen ser anónimos los remates, los compradores de esos remates, ¿no? Pero te digo esto porque si un taximetrero dispone de $125 millones, no quiero pensar si se les ocurre comprar todas las hojas, hacen un cheque al portador. Sí, claro, sí, pero es un poco más complicado porque el que maneja las empresas que manejan eso en China tienen que ver con el gobierno chino, con la... Y el de la soja también. ¿Cómo? El de la soja también. No, yo me refiero a la soja, el tema del arte... Las empresas privadas de China son el gobierno. Por eso digo, no, el tema de la soja me refiero, a los granos, ¿no? Sí. El tema de las obras de arte desconozco. Pero bueno, la verdad que es complicado, pero me parece que lo que es cierto es que los chinos están cada vez produciendo más ellos, aunque no tienen abastecimiento, y exportan o importan o regulan sus importaciones. Y además, bueno, la cosecha a nivel mundial es récord en todos lados, sobre todo en Estados Unidos en este caso. ¿Te puedo dar un dato para el agro, para que lo chimentes a la gente que está en el tema? A ver. ¿Sabes a qué se va a dedicar Cuba? Cuba, no. Sí, no sé. A fabricar tractores en gran escala. Ajá. Te doy un dato porque no sea cosa de que en cualquier momento aparezcan los tractores cubanos en el campo argentino. Si no lo regulamos acá, justamente a propósito de eso, en estos días se le dio un premio a la exportación a John Deere en la Argentina, que está exportando a Brasil y otros lugares. Sí. Pero bueno, lo tomamos como dato, a ver si alguna gente de la maquinaria lo sabe. A propósito de lo que te venía contando, según estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, mejora el margen bruto del maíz, o sea, aumentó a un 14%, un 5% que había en septiembre, la estimación de ganancia bruta, esto es sin impuestos y sin gastos, subió a 14% entre septiembre y lo que va de noviembre por las mejores expectativas y la suba de los precios del maíz en los últimos 60 días, tanto en el mercado del disponible como en el mercado de futuros. Esto lo dice la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la que conoce mucho de estas cuestiones vinculadas con los granos. Gastón, ¿te acordás en qué, la primera vez que votaste, en qué año fue, en qué elección? ¿Cuál fue mi primera votación? Sí, fue la en el 83. Con Alfonsín. Sí, tenía 18 años en ese momento. Sí. Bueno. ¿Qué más? Tengo bastantes cosas más. El amigo, los sionistas dicen que si llegan al gobierno van a aumentar los fondos del giro social a las provincias. Esto es el Fondo Federal Solidario, que ocupa o toma un 30% de la recaudación de retenciones para distribuir entre las provincias y los municipios. Esto lo dijo actual ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, el Alejandro Topo Rodríguez, que podría ser el titular de Agricultura de la Nación en caso de Scioli ser presidente. Y a propósito de esto, a nivel político, te cuento que la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la Ciudad de Buenos Aires y su par bonaerense habían organizado un debate justamente para hoy entre los equipos agropecuarios del Sciolismo y de Cambiemos. A último momento, la gente del Sciolismo desistió de participar de ese debate que iba a ser a la Bolsa Cereal de Buenos Aires esta tarde, con lo cual, bueno, no se va a poder hacer. Se está organizando una tarea para una actividad para los periodistas similar, por lo menos para escuchar la propuesta de Cambiemos, en ese sentido, que sería probablemente el próximo lunes, ya lo confirmaremos en las próximas horas. Lo seguimos mañana. Será hasta mañana. Buen día para todos y muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 7 de la mañana, 48 minutos, Carbone. Esto nació en el barrio de La Boca con su verdadero nombre, que era Oscar Juan de Dios Filiberti, con I final, en una casa sencilla ubicada en Necochea al 200, en el barrio de La Boca, habitando predominantemente por inmigrantes italianos, en su mayoría genovesas. Nació el 8 de marzo de 1885 y en momentos que se desarrollaba la gran ola inmigrante europea, que influyó definitivamente en las características de la población argentina. En 1932 seguía residiendo en La Boca, en una casa ubicada en la calle Magallanes 1140, que había pintado el frente su amigo el pintor Benito Quinquela Martí, y expropiada como patrimonio cultural de la ciudad en 2007. Su padre era hijo de genoveses y su hijo fue bautizado Nahuel, que significa tigre en idioma del pueblo ranquel. Abandonó la escuela a los 9 años y trabajó desde niño como albañil, estibador y oficial tornero en los astilleros de la empresa Mianovich, que estaba también en el barrio de La Boca. Fue trabajador portuario, ingresó al sindicato adhiriendo a las ideas del anarquismo y participó de las huelgas portuarias de 1907. Después, siendo aún muy joven y sin conocimientos musicales, organizó un grupo musical llamado Orfeón, que quiere decir los del futuro. Su interés por la música lo llevó a buscar cómo ingresar en el Teatro Colón, y allí trabajó de maquinista. Oyó por primera vez la música de Ludwig van Beethoven, al que consideró para siempre su dios musical. A los 24 años ingresó al Conservatorio de Música para estudiar violín y teoría musical, y se destacó hasta conseguir una beca para estudiar con el maestro Alberto Williams. Por razones de salud se radicó en Mendoza y allí compuso su primer tango, Guaymallén, en homenaje a la ciudad en la que se radicó. En el 32 organizó su propia orquesta, la Orquesta Porteña, a la que le agregó instrumentos que no se solían utilizar en el tango, como el clarinete, la flauta y el armonio. En el 33 apareció en la película Tango, la primera del cine sonoro argentino, y los cantantes de su orquesta fueron Patrocinio Díaz y más tarde Jorge Alonso. En 1938 fue designado director de la recién creada Orquesta Popular Municipal de Arte Folclórico, financiada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y se mantuvo al frente de la misma hasta su muerte. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre en su homenaje, y la orquesta que fundó En 1973 fue renombrada en su honor como Orquesta Juan de Dios Filiberto y la dirigieron grandes artistas de la música popular nacional como Osvaldo Piro, Osvaldo Requena, y el que lo está dirigiendo en estos momentos es Attilio Stampone. Vamos a recordar a Juan de Dios Filiberto con su tango Caminito, el que escribió con Gabino Coria Peñalosa, en la voz de Libertad Lamarque. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso. Caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Filiberto era amigo personal de la señora Eva Duarte de Perón y a su muerte compuso Milonga para una muerte dedicado a Evita. En la década de la Revolución Libertadora fue prohibido por el solo hecho de ser peronista. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, ayer estuvimos en el empate de Riestra y Acasuso 0-0. Vos fijate la estupidez, ¿no? Algo que nunca vamos a entender. Riestra estaba jugando muy bien, Riestra necesitaba ganar sí o sí para entrar reducido. Ahora está complicado de cara a la última fecha. El equipo estaba jugando muy bien, había creado tres en realidad. Situaciones muy claras de gol, dos con Johnny Herrera, una con Gonzalo Bravo. Y bueno, la hinchada en el primer tiempo solo paró tres veces el partido. Primero subiéndose, trepándose al alambrado, uno no entiende por qué. Sebastián Breva, de buen arbitraje, paró el partido, fue la policía. Cuando los muchachos tuvieron ganas, se bajaron. A los 5 minutos salieron todos, despedidos de la popular, fueron a un costado, a un corner. Y bueno, como todos los partidos se iban a pelear, otra vez Sebastián Breva, con buen tino, paró el partido. Bueno, luego de algunos cabildeos, renació la calma, no se pelearon, volvieron a la tribuna, siguió el partido. Y bueno, como no hay dos sin tres, después le tiraron de la nada a Julio Salvá, al arquero de Acasuso, un cascotazo. El arquero estaba tremendo, el miedo que tenía, no quería volver al arco. Bueno, habrán pasado 5, 6, 7 minutos hasta que, bueno, lo convencieron. Tuvo que ir a hablar Víctor Estinfales, el mismísimo Víctor Estinfales, para pararlos. Ahí pararon estos muchachos, pero lo pararon a Riestra. Después ya no fue lo mismo, el segundo tiempo tampoco, más allá que Riestra tuvo algunas situaciones más de gol, Acasuso tuvo las suyas y terminaron empatando 0-0. Ayer se completaron los minutos de los partidos que habían sido parados por las tormentas. JJ Urquiza le ganó 2-0 a Luján, peleando el descenso con Juventud Unida y La Madrid, es el que mejor quedó de cara a la última fecha. JJ hasta perdiendo se puede salvar del descenso. Juventud Unida le ganó 2-0 al Cabo, igualmente quedó muy comprometido, y Midland le ganó 2-0 a La Madrid, una Madrid, Miguel, que prácticamente está condenado a descender a la primera D. Bueno, espero que a Colegiales lo salve alguien, porque algunos dicen que lo mandan al descenso porque es de la Cámpora, ¿cierto eso? No, yo creo, por lo menos por la información que yo manejo, no. El Colegiales venía muy bien, está haciendo la campaña, está dentro del reducido de por hoy. Pero bueno, no se esperaba la derrota con Morón, y ahí se terminó de complicar todo, y nadie esperaba la victoria del Deportivo Merlo ante Platense. Bueno, Platense venía de jugar su mejor partido ante Brenda Doé, el mejor partido del campeonato, y ahora, bueno, Colegiales es el más comprometido de todo en la B Metropolitana, Miguel. Chao, viejo, hasta mañana. Hasta mañana. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Noticias de las 8. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Atención con una maniobra de cláusula de rescisión. El Gobierno Nacional dio marcha atrás con la compra por 360 millones de dólares de aviones a Israel. Los aviones de combate tienen toda la carpeta preparada, pero dijo Rossi, mejor que lo firme el nuevo presidente, me parece bien que el nuevo gobierno se haga cargo, porque además hay que desembolsar el año próximo 1.000 millones a cuenta de estos aviones. Hasta ahí todo parece ser normal y democrático, pero es de aquí que si el contrato tiene una cláusula de rescisión y el gobierno de Cristina firma y deja todo preparado, no la compra, sino la aceptación del plan técnico, el país quedaría enganchado en un contrato que, si no compra los aviones, habrá que darle dinero. Pero además de esto, queremos informar que estos mismos aviones que Argentina pretende comprarle a Israel tienen graves fallas, y que en Colombia, por ejemplo, se precipitaron ya 5 de ellos a tierra. El ministro de Defensa de Colombia informó que pilotos de la Fuerza Aérea de aquel país se niegan a utilizarlo por reiterados problemas que presentan debido a los constantes accidentes que se registran durante los vuelos en los aviones CRIF C-10 y C-12 de la Fuerza Aérea Colombiana. Al menos 10 pilotos del ala de combate del Escuadrón 111 han tomado la iniciativa de colgar los cascos y se niegan a tripular los aviones de origen israelí. De acuerdo al operativo que estaba en marcha con el ministro de Defensa Agustín Rossi y el técnico que está aquí en la Argentina para firmar el convenio técnico con nuestro país, se trata de la compra de aviones similares a los que se precipitaron a tierra en Colombia. El monto es por 360 millones de dólares. Dijo Rossi, no los vamos a firmar, dejaremos todo preparado para que el próximo presidente tome la decisión. De esta manera, y luego de múltiples críticas de la oposición, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que el gobierno nacional finalmente no firmará la compra de aviones de combate para renovar la Fuerza Aérea antes del 10 de diciembre. Los aviones encargados son 14 supersónicos CRIF C-10 Block 60 para cubrir el hueco que dejó la jubilación de los Mirage 3 utilizados durante el conflicto de Malvinas. Es la hora 8:01. Macri le pidió a sus militantes que por lo menos en el WhatsApp convenzan a tres personas antes del comicio. El CEO de YPF dijo que mostrarán los papeles del convenio con Chevron como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. De cualquier forma, tratarán que sea después del 22. En 1945, un día como el de hoy, nacía Daniel Ortega Saavedra, fundador del Frente Sandinista para la Liberación de Nicaragua. ...18 grados la temperatura en Buenos Aires, es la hora 8:02. La presidenta de la Nación, entre los proyectos de ley que mandará al Congreso, hay uno donde quiere crear una ley para seguir controlando los yacimientos carboníferos fiscales del río Turbio. A un mes de abandonar el poder, envió a la Cámara de Diputados un proyecto para crear la Sociedad del Estado con Yacimientos Carboníferos del Río Turbio, que incluirá la planta, su complejo aeroportuario, la central termoeléctrica a carbón y otras dependencias. De esta forma, el proyecto será uno de los que la Presidenta impulsará en el resto de las sesiones de aquí hasta que se vaya. Esta vez se trata de un directorio con 5 miembros, un presidente, un vicepresidente nombrado por el Poder Ejecutivo, que tendrá el 45% de las acciones, 2 directores en representación del gobierno de Santa Cruz con otro 45% y otro por los trabajadores con el 10% restante. El gremio que más representantes tiene es ATE, por lo cual se deduce o se supone que si no puede tener el voto a favor con su cuñada en Santa Cruz, por lo menos puede trabar la decisión del gobierno de Macri si resulta electo. 4 minutos pasaron de las 8:00 a.m. El presidente de la AFA sacó de los registros internacionales al árbitro Ceballos. Con esto abrimos la página del deporte. Y ya es final en el Korakuen Hall de Tokio, en Japón. Ha perdido la corona la boxeadora argentina, la rosarina Daniela Bonita Bermúdez, que perdió por puntos frente a la retadora japonesa Tomomi Takano. No tenemos a la vista las tarjetas. Suponemos que fue fallo unánime y amplio, diría muy amplio margen. Toda la pelea fue igual, la boxeadora argentina yendo para adelante sin poder conectar prácticamente golpes. La japonesa casi defensivamente, con muy rápida de manos, golpeó permanentemente en la cara de la boxeadora argentina. Le dañó la ceja derecha ya del comienzo de la pelea. Fue prácticamente un monólogo de la japonesa, que casi sin atacar, pero con la velocidad de sus manos, sacó diferencias con claridad y se quedó entonces con la corona super mosca femenina que reconoce la Organización Mundial de Boxeo. Tomaron ventaja y venganza en el día del voto femenino con una mujer boxeadora argentina en el mismo Tokio donde logramos el primer título mundial con Pascual Pérez en la época de Perón. Pasamos a las eliminatorias sudamericanas del fútbol rumbo al Mundial 2018. Argentina prácticamente confirmado para el partido de mañana a las 21 con Brasil en el Monumental. Anuncia Romero, Roncaglia, Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Biglia, Mascherano, Vanegas, Di María, Lavezzi y Gonzalo Higuaín, que reaparece. Brasil iría con Jefferson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis, Luis Gustavo, Elías, William, Oscar, Neymar y Diego Tardelli. También van a jugar mañana por la tercera fecha de eliminatorias. Decíamos a las 21 Argentina-Brasil, pero antes a las 17 Bolivia-Venezuela, a las 18 Ecuador-Uruguay, 20:30 Chile-Colombia y finalmente 23:15 Perú frente a Paraguay. Por decisión del presidente de la AFA, Luis Segura, el árbitro Diego Ceballos fue dado de baja del registro de árbitros internacionales, que será comunicado a la FIFA en las próximas horas. sigue suspendido el árbitro por tiempo indeterminado. Los equipos argentinos en Copa Libertadores, su numeración para el sorteo: Argentina 1 en el sorteo, será River, que es el último campeón; Argentina 2, Boca; Argentina 3, San Lorenzo de Almagro; y Argentina 4, Rosario Central. Estos cuatro equipos van a arrancar en Copa Libertadores a partir de la segunda fase, conocida como fase de grupos. El equipo número 5 será el ganador de la liguilla pre-Libertadores, que van a jugar Racing, Independiente, Belgrano de Córdoba y Estudiante de La Plata. Y el número 6 será Huracán. Estos dos últimos equipos arrancan la Libertadores desde la primera fase, mal llamada repechaje. Liga Nacional de Básquetbol, volvió a perder San Lorenzo, esta vez el clásico con Boca, jugado en Obras. Ganó Boca 77-74 al Ciclón. Ferro le ganó a Argentino de Junín 79-64. Son partidos de la Conferencia Sur, en la que hay nuevo puntero, que es Gimnasia de Comodoro Rivadavia, con 0-733. San Lorenzo cayó al segundo lugar, compartido con Peñarol de Mar del Plata, 0-7-14. En zona norte, Regatas de Corriente le ganó a Estudiante de Concordia 83-59. Y Olímpico de la Banda, como visitante, derrotó a Atenas de Córdoba 86-78. En la Conferencia Norte, el puntero es Libertad de Sunchales con 0-769. Olímpico de la Banda 0-643. Sionista de Paraná 0-615. En la hora 8:08, 18 grados en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, esos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Usted puede llamar ahora. ¿Quién está? ¿Quién es Andilla? Hola, sí, buen día, Luis de Montegrande. Quería hacer una pregunta, de Renzi. Usted estuvo hablando del tema de Barcelona, que pueden ser los vascos también, que se prendan en eso. Y acá en la Argentina, este grupo mapuche, ¿no está operando en ese sentido para...? Mire, hemos dicho hasta el cansancio que los mapuches en la Argentina son manejados desde Londres, que si usted entra en la página en internet va a encontrar el primero, que tiene origen araucano, que figura al frente como cacique mapuche, y todo el resto de la organización con nombres ingleses. No existen los mapuches, existen los araucanos, que son los que cruzaron del lado de Chile, mataron a los nativos nuestros de este lado. Y después se cambiaron el nombre porque, bueno, habían dejado un reguero de sangre, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo lo puedo ubicar? ¿Cómo lo puedo ubicar en internet ese dato? Pues ponga así, mapuches. Busque entrando por mapuches y va a encontrar la página de mapuches en Londres. Bueno, está bien. Con respecto a lo que pasa en Merlo con el asentamiento, mire que no son punteros de OTC lo que están ahí, Eso no sé, es alguna interna que hay entre el intendente y el intendente. Bueno, por eso le preguntábamos recién a... ¿Sabe quién es el Frente Popular Darío Santillán, el que está atrás de eso? Hace meses que está, incluso pidió datos a La Plata sobre quién eran los propietarios ahí, hasta el día de hoy no le interesa. Le hago una pregunta, usted que votó al candidato de izquierda, sí. ¿Le cayó mal o bien que se enteró ayer que compraba dólares? Y mire, ¿sabe lo que pasa? Había un tiempo que se decía, ¿quién vio un verde? Y ahora, ¿quién no vio un verde? Todo el mundo compra dólares, lamentablemente. Vio la mayoría. No, pero digo, ¿a usted cómo le cayó? Y no, lo mismo o le fue indiferente. Vista, posiblemente puede ser, hay que ver cuánto cambió. No, pero no importa, pero digo, ¿le fue indiferente? Me fue indiferente, porque eso es moneda corriente todo eso. Todos lo hacen. Pero lamentablemente, señor. Yo no, pero todos lo hacen, ¿vio? Claro, ¿quién está? Se cortó. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8, 11 minutos, 18 grados. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En 1910 nacía Mujica Lainez. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Tengo entendido que el santo de hoy, San Martín de Tours, en un triple sorteo a ver cuál iba a ser el patrono de la ciudad de Buenos Aires, resultó él, providencialmente parece que Dios lo quiso. Que en Italia es el santo de los cornudos. Bueno, dijimos la grosería, ¿no? Pero no es una grosería, es así, es el santo de los cornudos. Pero bueno, el santo ayuda en todo, hasta el problema de los cuernos es falta de amor fiel, fidelidad. Yo me prometí hace 47 años a mi compañera que no iba a desear otra. La fidelidad es eso, es decir, no tengo que hacer a mi esposa lo que no quiero que mi esposa haga a mí. Yo hice simplemente un comentario, dije que haya las personas engañadas lo tienen como santo San Martín de Tours, que es el patrón de Buenos Aires. Sí, correcto, vos ratificás. Nació allá por el año 315 y ayudaba muchísimo a los pobres. Un día no tenía dinero y corta la mitad de su capa al ver un mendigo muerto de frío, y al otro día le aparece Jesucristo revestido con el manto que había cortado San Martín, ¿no es cierto? Dice Martín, principiante en la fe, se había iniciado, no me cubrió con este manto. Bueno, llegó a obispo, y lo importante es que es nuestro amigo acá para la ciudad de Buenos Aires, hay que invocarlo, no despreciar estos amigos que desde el cielo junto a Dios abogan por nosotros. Bueno, gracias, buen día. En 1973, un día como el de hoy, terminaba la llamada guerra del Yom Kippur. Egipto e Israel firmaban la paz en la carretera que une Suez con el Cairo. ¿Quién está? Sí, Enrique de Mataderos, ¿cómo te va? Buen día. Mira, voy a bajar la radio porque yo sinceramente estaba viendo en estos días las cosas que están pasando, no sé, te mandan información por Facebook y escucho la radio, están destruyendo lugares donde van a dejar porque perdieron. Sacaron fotos de lugares en el interior de la provincia de Buenos Aires que perdieron, en La Matanza también, en muchos lados, donde se están llevando hasta las computadoras. Y yo, con esto de que la presidenta ha hecho estirar 9 días la Cámara de Diputados, o senadores, es porque algo se trae entre manos. Y suponemos, que esto es otra de las que ya se mandó hasta ahora para poder que estar cubierta la profesora. Yo le digo la profesora porque es la que dirige toda la clase, la dirige a todas, a todos, hasta el candidato. Yo te voy a decir algo, ya que hablaron de San Martín de Tours, permíteme una chiquita. El Negro Mela, que era el presentador del maestro Baldo Pugliese, vos te acordás de él, ¿no? No, pero no importa. Bueno, el Negro Mela presentaba al maestro Baldo Pugliese. Entonces, él hacía muchos versos, algunos serios y otros algunos divertidos. Y decía que un hombre en el barrio lo llamaban Saavedra, Saavedra, Saavedra. Y él dice, ¿por qué me llaman Saavedra? Entonces después se enteró que se llamaba Cornelio Saavedra, por el día que están hablando de San Martín de Tours. Es una tradición, una forma de decir, por algo será, de que en Buenos Aires, en Capital y en la Argentina, San Martín de Tours es el día de los cornudos, como vos dijiste, pero Italia, no es para ofender al santo. Aires, en Italia. En Italia lo recuerdan, lo tienen como el santo de protección a los cornudos. Bueno, es protección, pero no es para ofender al santo como... No, lo tienen como protección al cornudo. O sea, claro, yo lo quiero decir, porque este hombre, la verdad que lo respeto mucho por su creencia y por la forma que habla, pero no se ofende al santo. Hacemos un punto. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Hablando de Iglesias, pero de la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra aprobaba el ordenamiento sacerdotal de mujeres un día como hoy del año 1992. ¿Quién está? Buen día, señor Carlos de Avellaneda. Estaba escuchando a Vincent que hablaba sobre que Macri estaba procesado. Estar procesado por este gobierno es un premio. La verdad que... No, por el gobierno, no, por la justicia. No, pero impulsada por el gobierno, inventada una causa inventada por el gobierno, es más fácil eso que la tabla del 2. Pero, ¿se acuerda usted de Scioli cuando se le escapó un comisario piloto con $1,000,000 en el helicóptero? No. No se habla nada de eso. ¿Cómo? No me acuerdo. ¿No se recuerda? Bueno, a ver si se lo recuerda. Lo escaparon bien, pero se le escapó un piloto con $1,000,000, un comisario, que parece que era la plata de... ya sabemos, nos imaginamos. Y lo último, hace 2 años, la policía de la provincia, era de Scioli, ¿no? Más o menos. En la policía de la provincia, hace 2 años, yo me acuerdo que fui una vez acá a Avellaneda, y en la cuarta, y había un cartel que decía, no importa los antecedentes que tenga, no importa las veces que fuiste rechazado, sea oficial en 6 meses. Y yo dije, no puede ser lo que estoy leyendo. No importa los antecedentes, no importa las veces que fuiste rechazado, sea oficial de policía de la provincia. Esa es la policía de Scioli, dejémonos de joder, no hablemos más pavada. Gracias, señor. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1996 se clausuraba la cuarta cumbre iberoamericana. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el sindicato de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 8:19, Diego. Zoe Ducos, cuyo nombre completo era Zoe Celia Ducos Gallego, fue una primera actriz de cine, teatro y televisión de la Argentina. Nació en Buenos Aires el 6 de marzo de 1928 y falleció en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 2002, después de una extensa carrera artística que la consagró como una de las actrices más personales y talentosas del cine y del teatro argentino en las décadas del 40, 50 y 60. Zoe Ducos estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico también, y al egresar consiguió el Gran Premio de Honor de la Comisión Nacional de Cultura a la Mejor Actriz en el Certamen Nacional de Teatros Vocacionales, interpretando la obra Edda Gabler de Ibsen. Y el premio llevaba también como mérito un contrato para integrar el elenco del Teatro Nacional Cervantes, en el cual interpretó entre 1948 hasta el 51 un sólido repertorio que incluyó obras como La divisa Punzó de Paul Grossac, La fierecilla domada de William Shakespeare, y también interpretó con la compañía de Francisco Martínez Allende, encabezando el elenco con Ligados de Eugene O'Neill e Irse de Nicolás Olivari. En el 48 debutó en cine, dirigida por Luis César Amadori, en Que Dios se lo pague, a la que le siguió Pasaporte a Río de Daniel Tiner, y continuó filmando hasta que decidió viajar a España. En España se radicó durante un tiempo y después pasó a Venezuela, donde debutó en el Teatro Municipal con la obra La muerte de un viajante, y empezó a trabajar en televisión, donde conoció al actor Héctor Hernández Vieira y conformaron la primera gran pareja romántica de la novela Camay de Radio Caracas Televisión. Después siguió trabajando allí y terminó en su vida personal casándose con Miguel Silvio Sanz, que era el jefe de policía de Marco Pérez Jiménez, del gobierno de Marco Pérez Jiménez. Cuando Perón se radicó exilado en Caracas, Ducós y su esposo eran una de las pocas personas que lo frecuentaban. Por esa época viajó a Buenos Aires después del derrocamiento de Pérez Jiménez y se quedó trabajando en Buenos Aires hasta la muerte de su esposo. Acá hizo la película Libertad bajo palabra y Pájaro loco, dirigida por Lucas de Mares. Después de fallecer Sanz, regresó a Venezuela y siguió trabajando allá, era re famosa, y se casó con el director de cine Carlos Esteban, y hasta la final de la década del 90, que enfermó de mal de Alzheimer y fue internada en el Instituto Geriátrico en Colinas de Bello Monte, donde falleció el 11 de noviembre de 2002 a causa de un accidente cerebrovascular. La actriz Zoe Ducós, una de las grandes artistas argentinas, que triunfó también en España y en Venezuela. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Ayer el central volvió a vender dólares, 130 millones, y en la divisa en negro, llamado blue, cerró a 14,70. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Bueno, queremos, mientras esperamos a Fierro, recordarles a ustedes que estamos transitando la proximidad del comicio y que se acerca velozmente el día de la segunda vuelta. Es evidente también que se van a ir definiendo, la CTA tiene una reunión hoy, la CTA de Micheli va a definir también. Ayer Micheli tuvo un programa de televisión y dijo que él estaba por el voto en blanco. Hay mucha gente que está tomando la posición del voto en blanco. Yo no sé todavía cuántos votos en blanco va a haber, qué porcentaje de la sociedad argentina se va a inclinar por el voto en blanco, pero dicen que de los 5.200.000 que votaron a Massa, se dividen en tres: en un sector que va a votar en blanco, entre los que está De la Sota, un sector que votaría a Scioli, que es el minoritario, y un sector mayoritario que votaría a Macri. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Cámara finalmente va a definir la deuda que existe con los fondos buitres. Se trata de el monto final de la deuda externa del 2001 en cesación de pago, que tendrá que ser calculada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Argentina apeló el fallo de Griesa, ustedes recordarán, el 30 de octubre pasado, que habilitaba el reclamo de los buitres. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte. Con Rodolfo Bernal. El campeonato de primera división de 1965, 35º organizado por la AFA, se disputó entre el 18 de abril y el 19 de diciembre y terminó con Boca en lo más alto para obtener su 5º bicampeonato y llegar a la Copa Libertadores de 1966. Esa edición de la Copa marcaría el punto de partida para la clasificación también de los subcampeones. Una posibilidad que entonces, una puerta que se abrió para la clasificación de River. Con dos ascensos, los de Lanús y Platense, este promovido tras una final histórica frente a All Boys, se jugó el torneo con 18 equipos en primera división. Boca y River dispusieron de los ataques más efectivos con 55 goles por bando y a River le correspondió la defensa menos vencida con 24 goles en su valla. Boca se coronó con diferencia mínima, 50 puntos contra 49 de River. Vélez fue tercero con 40 puntos y Ferro cuarto con 37. Realizaron campañas que los convirtieron en las revelaciones del certamen. Por su parte, Estudiante de La Plata, que sumó 36, compartió con Racing la quinta casilla. San Lorenzo fue octavo con 34 e Independiente resultó la gran decepción del certamen al caer hasta el puesto número 13 con 31 unidades. El extremo izquierdo de Vélez Sarsfield, Juan Carlos Pichino Carone, una presencia llena de mañas y oportunismo en las áreas rivales, resultó el máximo goleador con 19 conquistas, seguido por el paraguayo Eladio Zárate de Huracán con 18. El podio se completó con el centro delantero del campeón, Alfredo "El Tanque" Rojas, que sumó 17. En tanto que otro puntero izquierdo, Oscar Pinino Más, en este caso de River, fue cuarto con 16 y llegaron a 14. El centro atacante Juan Carlos Laliana, La Lana en los documentos, que tuvo la responsabilidad de reemplazar nada menos que a Luis Artime en River, y también el volante ofensivo Eduardo "El Bocha" Flores, de Estudiante de La Plata, que poco después haría historia en el equipo de la década del 60 de Osvaldo Zubeldía. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, nos manda un correo Víctor Astorga que dice: termino de escuchar a alguno de los tantos argentinos que hablan por boca de ganso, colonizados por los relatos sinárquicos liberales de izquierda y de derecha. La AAA fueron las tres fuerzas armadas que estaban en el golpe antes de asumir Perón e Isabel. Espero que te sirva. Es una desgrabación de un disco de Perón en la Resistencia. Un abrazo en Perón, Héctor Esteban Astorga. Y nos manda un trabajo acerca del envío de Isabel Perón, por lo que mencionábamos nosotros, por el neoperonismo de Bandor en la elección de Mendoza. Es la hora 8:28 minutos. Esto decíamos a las 6 de la mañana. Hace de esto 64 años, un día como hoy de 1951, en su lecho de enferma, María Eva Duarte votaba por Juan Domingo Perón. Era el episodio más importante de la historia del siglo XX, porque Perón se había transformado en el verdadero padre de la democracia, dándole a la mujer argentina el derecho a elegir y a ser elegida. Hoy se cumplen 64 años del voto femenino y se cumplen además 64 años de que Evita le alcanzaron la urna en su lecho de enferma, ya estaba muy enferma, para que pudiera sufragar, y fue un hecho que impactó con una magnitud tal, con una dimensión tal, ver a las mujeres que por primera vez en toda la historia política de la República podían ir con su documento en la mano a votar, que se ponían su mejor ropa, que se vestían pasando por la peluquería las que podían el día anterior, que estaban por todos los medios tratando de presentarse de la mejor manera a un comicio que para ellas era la apertura a la democracia. Por eso, cuando decimos que el único presidente real, padre de la democracia, es Perón, es porque es el que se encargó de darle a la mujer los mismos derechos del hombre. Si no, hoy no hubiera una mujer presidenta, no hubiese sido María Estela Martínez la primera presidenta de la historia política argentina, y no hubiéramos tenido la participación femenina que tenemos en cada uno de los lugares. Después vino lo del cupo, que es una cosa muy discutible, porque el padrón femenino es mayoría, y me parece a mí que hace rato que debería existir una ley donde se exija que el 50% del padrón, o mejor dicho, que la mayoría del padrón sea reflejado en un 50% en las listas. Pero esto es para otra discusión. Y como consecuencia de todo esto, 64 años después, fíjense en qué detalle, aparece una mujer que no tiene nada que ver con el peronismo, electa por primera vez gobernadora de Buenos Aires en la primera derrota, se puede llamar así, del justicialismo del punto de vista electoral, después del triunfo de Armendáriz acompañando a Alfonsín en el regreso a la democracia. Es indudable que hoy estamos detenidos y parados en una recopilación de cosas. Y cuando uno hace uso de la memoria, tiene que hacer uso completo de toda la memoria para saber de qué estamos hablando y para no meternos en errores o no cometer errores, y entonces cada uno de nosotros tiene seguramente que aportar a nuestra propia historia consecuencias concretas de lo que le ha tocado vivir o lo que ha pasado en ese periodo. Dijo Perón en aquella época, y después ya en el exilio lo reafirmó: la primera elección la gané con los hombres, en la segunda la voy a ganar con la mujer. Después dijo, cambiando esa terminología de preanuncio, diciendo: la primera la gané con los hombres, la segunda la gané con las mujeres y la tercera la voy a ganar con los jóvenes, refiriéndose a quienes eran los niños, únicos privilegiados, que en el 73 votamos por Perón y que pudimos hacer por primera vez el usufructo, muchos de nosotros ya dejando hacía rato el servicio militar atrás, porque no se nos había permitido por proscripciones poderlo elegir durante todo ese tiempo. El único presidente tres veces elegida por el voto ciudadano en toda nuestra historia se transformaría entonces, con el devenir del tiempo, en el constructor de un proyecto ideológico que hoy en la Argentina tiene una gran cantidad de usurpadores, de menesterosos del poder que se disfrazan de peronistas, y tiene además una proyección incalculada, impensada, ni por él ni por Evita, hace 64 años cuando Evita votaba por Perón, de lo que podía llegar a ocurrir, a pesar de que ellos en su ferviente catolicismo nunca lo pudieron llegar a soñar o imaginar, que un papa fuera argentino y además que el papa fuera peronista. Y fíjense cómo son las cosas: mientras en Roma tenemos un papa peronista sentado en la lucha y en la discusión de una iglesia conservadora perturbada y de cosas espurias y raras que hay que cambiar, en la Argentina, quienes se dicen representar la ideología de Perón, ya sea por un lado o por el otro, la han mancillado, lo han transformado en uno de los episodios más claudicantes de las cosas que Perón enseñó, traicionando justamente esos ideales y transformándose ellos casi, casi, en los abanderados del opuesto al peronismo. Pero el día de noviembre de 1859, que se conoció un día como hoy, un día después, se firmaba el Pacto de San José de Flores. ¿Qué fue el Pacto de San José de Flores? Fue que Buenos Aires se integraba definitivamente a la Confederación, después de arduas disputas, de luchas y de una serie de cosas, donde, si bien era cierto que el presidente de la Confederación era Urquiza y que ya el liberalismo, a través de las sectas masónicas, se había apoderado de varios de los representantes de la Confederación, no es menos cierto que el liberalismo porteño, a ultranza, que pretendía seguir mirando con desprecio al interior, parecía que iba a terminar ese día. Sin embargo, no es así. Hemos tenido hace muy pocas horas algún político vinculado al proyecto de Cambiemos que dijo: después aparece un candidato de Santiago del Estero y se queda con todo el poder. Y bueno, justamente Santiago del Estero, fíjense en qué cosa, ¿no? Santiago del Estero era coincidente con Buenos Aires, porque estaba gobernado por Taborda, que era un liberal, y era una de las pocas provincias que coincidía con los porteños. Así que debería elegir este hombre quizá otro ejemplo, porque Santiago también suscribió al unitarismo en aquella época. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, digamos que en ese pacto, Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina y se incorporaba aceptando solemnemente la Constitución Nacional. El punto segundo del Pacto de San José decía que dentro de 20 días de haberse firmado el presente convenio, se convocará a una convención provincial que examinará la Constitución de mayo de 1853 vigente en las provincias argentinas. Recuerden ustedes que hasta ese momento Paraná era la capital de la Confederación. Bueno, pasaría entonces allí donde el Palacio San José, donde se juró la reforma de la Constitución del 94, un verdadero palacio de la masonería por todos los símbolos que allí andan adentro. Bueno, ahí reinaba Urquiza, ¿no? El punto 3 dice que la elección de los miembros que formarán la convención se hará libremente por el pueblo con sujeción a las leyes que rigen actualmente a Buenos Aires. Estamos hablando del año 1859. El cuarto punto del Pacto de San José de Flores dice: si la Convención Provincial aceptara la Constitución Nacional en mayo de 1853 y vigente en las demás provincias argentinas, sin hallar nada que observar, se jurará en Buenos Aires la Constitución de la Confederación. Y así, con varios puntos, se firma ese pacto, tratando de integrar la Argentina. El último punto, que era el punto 16, decía: el presente convenio será ratificado por el excelentísimo señor presidente de la Confederación y por el excelentísimo gobierno de Buenos Aires dentro de los términos de 48 horas o antes, si fuera posible. Esto tenía fecha del 10, se firmó el 11, o sea, se firmó un día como hoy, por supuesto antes de las 48 horas. Bueno, este pacto de San José de Flores, esta proyección para que Buenos Aires se juntara con el resto de sus hermanos, sin embargo no terminó. Siempre hubo una dicotomía. Y fíjense en ustedes hasta dónde ha llegado, que al peronismo le ha costado siempre poder ganar en Buenos Aires, al punto tal que para esta elección del año 51 que hacíamos mención, se habían cambiado algunos sectores de Buenos Aires para ver si se podían juntar municipios y comunas, es decir, lo que ahora son comunas, que en ese momento eran parroquias, para ver si se podían juntar modificando para hacer sumatoria para que el peronismo pudiera ganar, porque era un bastión radical la capital y porque era imposible ganar. Y a tal punto, esto es así, que a Perón se le hizo imposible ganar la ciudad capital. Sin embargo, Herman González, un demócrata cristiano amigo de Menem, ganó con holgura cuando Menem ya estaba aplicando su teoría liberal. Es decir, los que votaron a Herman González no votaban porque llevaba la boleta del peronismo, votaban porque Menem estaba haciendo liberalismo. Es decir, votaban lo mismo que piensan históricamente en la capital desde siempre. Entonces, ese pensamiento mayoritario del unitarismo porteño permitió a los ingleses hacer uno de los grandes negocios. Todo pasaba por Buenos Aires, por eso los ferrocarriles ingleses, si ustedes los estudian, cruzan por cualquier lado, por eso estamos llenos de barreras y por eso atraviesan la ciudad por cualquier parte, porque ellos buscaban el recorrido más corto para llegar al puerto. ¿Para qué? Para llevarse los cueros, para después vendernos las carteras, para llevarse la carne, para después llevarse los granos y vendernos, llevarse el lino y vendernos las telas, es decir, llevarse la materia prima de Buenos Aires y después, con el valor agregado, volvernos sobre la base de nuestra propia materia prima a endeudarnos y a meternos lo que ellos fabricaban. Esa salida de los puertos hoy tiene un proyecto en los chinos. Los chinos están siguiendo exactamente el camino de sus maestros ingleses, porque no solamente están queriéndose quedar con los ferrocarriles, vendiéndonos los trenes, haciendo que haya una relación de repuestos y demás, sino que quieren poner el taller ferroviario chino aquí, en Sáenz Peña, quieren además que todas las terminales del puerto inexorablemente vayan a ellos, y como no tenemos marina mercante, como se rifó en el 90 la marina mercante, aquella que tanto nos había costado hacer, entonces los barcos para salir de la mercadería argentina, aunque Macri o Scioli quieran exportar, no van a ser argentinos, van a ser extranjeros, porque no tenemos bodega de exportación en cantidad por lo que el país podría producir y llegar a exportar si quisiera poner en serio una revolución productiva en marcha, o el desarrollo, como dice Macri, copiando la frase de Frondizi. Entonces, estamos frente a repetición de situaciones por errores propios, por entregas de quienes tienen documentos argentinos pero que piensan de otra forma, y entonces no es una cuestión de buscar culpables en un solo lugar, porque no es cierto que lo haya en un solo lugar. Se han disfrazado y por izquierda y por derecha han penetrado el peronismo y lo han destrozado, y por izquierda y por derecha han penetrado el radicalismo y lo han destrozado. Se han disfrazado históricamente, y minorías liberales, no conservadoras, que son el opuesto a los liberales, los conservadores son un concepto nacional, los liberales son un concepto internacional, bueno, minorías liberales en la Argentina se apoderaron de los dos movimientos más tradicionales, el irigoyenismo y el peronismo. Entonces, cuando nosotros tenemos que estudiar esto, y cuando estamos frente a dos candidatos que no hacen ninguna referencia a los episodios profundos que hay que resolver, la pregunta del millón es ¿cómo sigue? Bueno, un anticipo de cómo sigue ya lo tenemos. Y lo tenemos en este partir lamentable de quienes fueron autoridades o van a ser autoridades hasta el 10 y que dejan todo lo más posible el terreno minado, dejan conflictos por todas partes, como lo que está ocurriendo en Merlo, donde ahora Scioli dice no desalojen, hagan un censo primero a ver cuál es la necesidad que tiene la gente, porque se dieron cuenta que eso también es una bomba que le puede explotar electoralmente, como le ha explotado electoralmente y le va a explotar, aunque creo que van a tener tiempo de darlo a conocer después del comicio, el fallo de la Corte Suprema para conocer la cuestión privada del contrato con Chevron. Los que siguen este programa se acordarán que en aquel momento nosotros dijimos que había que insistir en conocer algunas cosas, porque Chevron puso condiciones, y las condiciones que puso Chevron fue que se cambien algunas leyes, que se cambien algunos decretos, que se cambien algunas disposiciones provinciales y nacionales, y además que se le permita remitir el dinero al exterior de la extracción petrolera que se haga en la Argentina. El contrato es por 35 años, es decir, estaban pidiendo reaseguro de futuro para llevarse todo lo que puedan, y eso el gobierno de Cristina dijo, lo hacemos en privado. Bueno, esto se va a conocer, y cuando se conozca, seguramente ya la gente votó, seguramente el destino estará echado, y quizá cualquiera de los dos que gane no le va a hacer mucha mella, porque seguirán diciendo lo mismo, que va a haber garantía para las inversiones, cuando a veces hay que saber leer que esas garantías para las inversiones son garantía para llevarse todo. La Argentina está en un gran debate. Hace 64 años las mujeres podían votar. Hoy una mujer preside la República y se está yendo. Y otra mujer fue electa por voluntad popular para la principal provincia de la República Argentina. Diría Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, diríamos nosotros, mujeres, resuelvan los problemas que los hombres hemos creado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En la hora 8:44 minutos, 20 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Nos escribe Ariel de San Justo, dice, estimado Miguel, cuando hay triunfos la victoria es del kirchnerismo, cuando hay derrotas el que pierde es el peronismo. El daño ya está hecho. El kirchnerismo fue el artífice. Parece que cada 16 años pierde el peronismo. En 1983, Alfonsín, en 1999, la Alianza, en el 2015, Cambiemos. El karma de los 16, dice Ariel de Castillo, por la ancha avenida del medio transita el 90% de los votos. Por los costados, los votos radicalizados por uno y por otro. Si usted consulta a los peronistas, el 100% se identifica. Si usted consulta a las personas, el 100% identifica al Vaticano con el lugar de residencia del Papa. Pero ese mismo universo humano no lo asocia con el más discreto y más velado paraíso fiscal. Pues aparte de ser el lugar geográfico donde reside el líder de los católicos, ese estado es el más reservado paraíso fiscal escondido de los comentarios de los medios a nivel global y celosamente cuidado en ese sentido. A su llegada, el compañero cardenal Bergoglio comenzó junto al gobierno italiano a poner fin a esa situación, lo que le valió el odio y la enemistad de los llamados lobos del Vaticano. Las consecuencias de esta sorda e intensiva guerra hoy ya la conoce el mundo. Pero note usted que no se hace mención alguna al verdadero meollo del problema, que en el Vaticano deja de ser, como hasta ahora, un paraíso fiscal. Un abrazo, Ariel de Castillo. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 8:47, Carbone. Jacobo Timerman nació en Ucrania el 6 de enero de 1923 y murió en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1999. Fue un periodista nacionalizado argentino, nacido en Ucrania, fundador de las revistas Primera Plana, Confirmado, y del diario La Opinión de Buenos Aires. Fue para casi todos los golpes de Estado, ¿no? Fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura del proceso de reorganización nacional, acusado por los militares de lavar dinero de la organización guerrillera Montoneros a partir de su vínculo con el financista David Graiver, pero fue absuelto después por un tribunal militar. Según contaba Juan de Estéfano, aquel que fuera secretario general de la Gobernación y presidente de Racing en la época de Calabro, lo torturaban en el Coti Martínez junto con él, ¿no?, a Timerman. Sí, Timerman nació en una familia judía ucraniana que llegó a la Argentina huyendo de las persecuciones nazis hacia 1928, cuando completaba 5 años de edad. La familia se instaló en el barrio del Once y allí se afincó en aquella época gran parte de la comunidad judía. Es el padre del actual canciller, recordemos que además el hijo, o sea el actual canciller, dirigió el diario de Macera, ¿no? Exactamente. Se inició en el periodismo muy joven en la revista Correo Electrónico y después en los diarios Noticias Gráficas, La Razón, El Mundo, La Nación, y hacía también la columna política de Clarín. Su recorrido como cronista fue reseñado por la periodista Graciela Chomkowski en un libro que escribió. Pero Timerman en 1960 debutó como jefe del editor y editor del vespertino El Siglo y pronto lo hizo también como jefe en el diario El Mundo. Fue intermediario entre el Che Guevara y el enviado del presidente John Kennedy y en él cubrió el encuentro de los presidentes Kennedy y Frondizi para Canal 9. En 1962, con formato innovador inspirado en los magazines estadounidenses, fundó la revista Primera Plana. En el 65, Confirmado, vendió Primera Plana y se alejó de la dirección, que quedó a cargo de Ramiro de Casasbellas y de Tomás Eloy Martínez. En el 69, Timerman fue el mentor periodístico del diario de Mendoza y reunió una cantidad de periodistas locales y corresponsales. Entre los locales estaba Aldo César Montes de Coca, Raúl Lalo Feinbinda, Rodolfo Braselli y Carlos Quirós. Y los corresponsales eran Horacio Berbinsky, Pepe Leachef y Paco Urondo. El cierre del diario dio paso al nacimiento de la revista Claves. En el 71 creó el diario La Opinión, que en el 77 fue expropiado y editado por la dictadura con el mismo nombre. Claro, La Opinión, perdóname, La Opinión era una copia de la prensa francesa, ¿no? Sí. Y un diario que se leía mucho en una élite y que lo consumían mucho los muchachos que estaban en la guerrilla. Exacto, y después lo siguió la dictadura hasta el 81. Sus revistas tenían un papel crítico contra el gobierno democrático de Arturo Illia y promovieron la imagen como de aquella inútil, la famosa representación del presidente con imagen de tortuga salió de La Opinión. Sí, sí. Tanto la revista de Casabellas y Martínez como la de Timerman defendían el papel político de las Fuerzas Armadas y promovían la figura de Juan Carlos Onganía, que en el 66 derrocó a Ilía. Ahora vos fíjate la historia, ¿no? La familia sale, escapa de la Alemania de los nazis y él termina trabajando para Onganía. Exactamente. Lo que pretendió ser la primera dictadura de tipo permanente, la de Onganía, porque pensaba quedarse 25 años. Recién ahí fue cuando se movió todo el andamiaje militar, cuando dijo que se pensaba quedar para toda la vida. Exactamente. Uno de los periodistas de primera plana, Hugo Gambini, la definió como el buque de guerra que más bombardeaba al gobierno. El nuevo director, dictador Juan Carlos Onganía, después mandó clausurar primera plana. Timerman fue secuestrado en 1977 por los militares que estaban bajo las órdenes de Ramón Camps. Con él también fue secuestrado Enrique Jara, el director, subdirector del diario, y pocas horas después fue desaparecido, secuestrado, torturado y asesinado Enrique Rab, uno de los periodistas más prestigiosos que tenía la opinión. La dictadura lo acusó a Timerman de tener como socio a David Graeber y fue acusado de manejar parte de las finanzas de la organización política militar Montonero. Fue torturado, lo mantuvieron desaparecido en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, en la calle Pilcomayo 51 en Don Bosco y en Quilmes en la provincia de Buenos Aires y también en Coti Martínez en la localidad de Martínez. Ahí parece que fue cuando lo torturaron más. Sí, la detención de Timerman fue ignorada durante mucho tiempo porque trataron de que no aparecieran los diarios, solo excepciones como Nueva Presencia. Lo liberaron hacia 1980 y se exilió en Israel y Estados Unidos. Fue decisiva a partir de la protesta generalizada de la comunicación de la comunidad internacional y dedicó su libro Preso sin nombre, Celda sin número, en el que narró las torturas y vejaciones a que fue sostenido durante su detención y encarcelamiento al rabino Marshall T. Meyer, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos y miembro de la CONADEP, y por su acompañamiento en los peores momentos. Timerman fue, sin ninguna duda, un periodista de oficio y prestó declaración, testimonio ante la CONADEP sobre la desaparición de personas y su legajo 4635 fue incluido en el informe Nunca Jamás. Declaró en el juicio a las juntas en 1985. 8 de la mañana, 54 minutos. Ustedes saben que un día como hoy también fallecía el líder palestino Yasser Arafat en París. Y quizá con la muerte de Arafat, que ya se había empezado a entender con el Estado de Israel, comenzó también otra vez la polémica que continúa hasta el día de hoy, que seguramente no terminará nunca, entre los palestinos y los israelíes, por un territorio ocupado por Israel en el año 48 y por unos palestinos que se sienten despojados de ese territorio. La Argentina realiza desde hace mucho tiempo relaciones diplomáticas con el Estado palestino y la presidenta, en las últimas medidas que tomó, fue darle estado de república, o sea, mandó embajador, nosotros teníamos agregado, un reconocimiento que cayó con mucha satisfacción en el mundo árabe y en Naciones Unidas. Pero Mauricio Macri ha dicho que una de las peores cosas que ha hecho el país es el memorando de Irán y que piensa romper con eso y con algunas relaciones, no las mencionó, pero deducimos que son las de Palestina, si él resulta electo presidente de la nación. Habrá que ver, habrá que esperar. Mientras tanto, el Ejecutivo le sigue pidiendo al Palacio San Martín que nombren embajadores, están cubriendo todas las embajadas que no habían cubierto, las están cubriendo ahora con gente de la Cámpora, algunos, por supuesto, de carrera diplomática, de carrera dentro del propio Palacio San Martín, los elevan a las categorías de embajadores para después ya, bueno, pueden ser embajadores con cartera, sin cartera, con destino o sin destino, pero ya no le puede sacar a nadie el rango de embajador. Dentro de las cosas que van a llegar para los últimos pliegos a aprobarse en el Senado, va a haber algunos embajadores y 15 jueces que piensa nombrar Cristina Fernández en lugares claves que todavía no existen y que le va a pedir al Senado que se los apruebe. 20 grados hay la temperatura en Buenos Aires. Rodolfo, reiteramos la formación del equipo argentino que ya está confirmado por Martino y también la caída del título mundial de la boxeadora de nuestro país. Te recuerdo, bueno, Miguel, que el cerebro intelectual que creó el Estado de Israel y los inicios el otro día, sí, perdieron 2 de 3 últimos. Sí, sí. Bueno, tenemos una gran cantidad de campeonas mundiales, más que hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Más que hombres. Bueno, hay muy pocos países que compiten en boxeo femenino. Entonces, claro, pero nosotros tenemos mucha gente. Es más fácil tener campeones ahí, ¿no? Bueno, la seguimos mañana a las 6 de la mañana en el primer programa interactivo. Les recordamos que tenemos 20 grados 6 de temperatura. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Que la pase bien. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. El aeroparque Jorge Newbery también, aeropuerto 6 a lo propio. Hoy temprano se cancelaron sin mayores explicaciones un vuelo de Aerolíneas a Mendoza y otro de Austral a Corrientes. Chao, hasta mañana. Radio Bel